el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eso es todo. Los aplausos, por favor. Gracias a todo el público en vivo que vino el día de hoy. ¡Qué buen gracias, pedo! Gracias, sí, claro. ¡Sí, don Francisco! Mira, mi aplauso chaquetero. Ah, no pinches, madre. No, el chaquetero es así. Chaquetas es lo de hoy, güey. Recuerdo un meme que dice que si no suena como cuando caminas con chanclas, cuando coges no lo estás haciendo bien. Me dejó pensando. A mí también. No realmente. A mí sí, lamentablemente. Sí suena así. No, es que yo estoy de acuerdo, por supuesto. Ah, ya no me acuerdo. Splorch, splorch, splorch. Yo tengo muy buena memoria, que es lo peor, vieras. Pero fue hace tanto años. Ya van 2 años. H2 años. No, manches, mi juventud fue un fracaso. ¿Cuántos años tiene Max? Ay, 2 años, 8 meses. Chale, y para llevar la cuenta así está culero. Pero bueno. Qué bueno que vinieron todos ustedes a esta nueva emisión del Saga Podcast. Con nosotros el Necro que sí coge. Ah, bueno, yo sí cojo. Estaba viendo el variable giro de Mewtwo. También está bien chingón, güey. Mire usted, figuritas. También está el Graf. Yo también quiero, pero el de Charizard. Ah, yo quiero decir otra cosa. Qué mal pedo, sí, yo también. Quiero sonar como caminar con chanclas. El de Charizard no es variable giro, que son las que están aquí de One Piece. Ese es SH Figure Arts. Ah, no, no es Figure Arts. Sí, sí es Figure Arts. El Figure Charizard, sí. ¿Está articulado? En YouTube no sé. Sí, sí, está articulado, pero la diferencia es que son un poco más chicos. También está la maldad, llorando en una esquina por lo de los chanclas. Yo iba a decir que soy el más cabrón de todos y que por fin recuperé un teléfono. Ya tengo teléfono otra vez. Okay. Por si gustan hablar de la maldad, ¿no? Al rato ponemos ahí en la publicación de Facebook su número de la maldad, su número privado para que lo estén chingando. De preferencia, viejas buenas. Por favor, sí. Por favor. No nobles, viejas culeras, no hay sabrosas. Pedo, no hay pedo. No, las culeras no. Bueno, viejas. Para eso está Dios, que ellas viejas que quieran coger con él. Y él con ellas. Bah, eso, ay, eso, no mames. Eso, más o menos. El chiste es que la publicación tenga éxito, no seas cabrón. Cámara. Y pagando hasta el Saga Podcast obtuvo likes. Bueno, no tenías que decirlo de esa manera. No, como de y el Necro también está aquí, que ya lo mencionamos. El Graf ya también. Sí. ¿Ya? Ya, la maldad. Solo falta yo. Ay, también está el Dr. Gil. Solo falto yo. A huevo, aquí estoy. Bueno. Así como de teléfonos nuevos, güey. ¿Qué cosas haces cuando compras un teléfono nuevo, güey? A huevo que le quito. Puta, la pinche, wey, miquita que tiene encima. No, yo no. Pero lo que sí hago es ese pinche tedioso procedimiento de ponerle todas las pinches apps que necesitas o de las que ya estás acostumbrado, aunque sean apps que realmente no ocupas, pero que sí. Quitar todas las mugres del teléfono. Y luego ponerte tus contactos. O sea, que ya nos pones uno por uno como antes, pero ya nomás los jalas del pinche Gmail y a chingar a su madre, ¿no? Yo, por suerte, lo que hace el iPhone es que como que sacas una copia de recuperación de uno y cuando compras el nuevo lo enchufas y le dices, pásame todo lo que tenía en el otro. Y ya, mágicamente, por suerte, todo jala así como que si quieras. Entonces, a veces sientes como que no tiene. Hasta cierto punto sientes como que no tienes teléfono nuevo. Me siento importante, me están llegando todos los WhatsApps de 3 semanas y está como loco esta cosa. Ah, no, bueno, mames, güey. Pero 112, sí, básicamente 99, 140. Básicamente esa desmadre, güey. Pero ¿sabes qué es lo bonito de tener teléfono nuevo? Es cuando dices, ay, no mames, y te pones así como ver lo que tiene y lo que hace y la chingada y te impresiona cualquier pendejada y dices, ay, no mames, mira, saca fotos más vergas que el que tenía antes. O bueno, como cuando tenías compu nueva, güey. Es como, ándale, cualquier juguete. Cuando llegas con el juguete nuevo y quieres probar todo lo que hace, güey. A huevo. Para ver en qué te vas a ayudar en la vida o simplemente pues dices, yo por eso ahorita que me recuperó la maldad del PlayStation 4, que me lo devolvió, lo presté porque soy muy a toda madre. Para mí fue como una consola nueva, güey, porque pues la verdad, antes de que se lo prestara, no había comprado ningún juego, güey. O sea, el Dr. Gil me había prestado el Batman Arkham Knight. Ajá. Y por eso ya compré un Batman Arkham Knight. Estuvo en oferta en Amazon. Ah, qué chido. Ya que regresa el mío entonces. Ahorita le doy el suyo, de hecho está aquí. Mire usted. Y en oferta estuvo el Street Fighter V, también como en 400 bolas. Dices, estuvo chido. Estuvo bueno. 300 y cacho por el de Batman. Y no me acuerdo cuántos otros 300 por un Bloodborne, ¿no? Ah, me compré un Bloodborne en 350 pesos. Ah, estuvo chido eso. En el chido. Juegos para jodidos. Dije, ah, perfecto. Y aparte que el Guilty Gear salió gratis. Y ahora, que por cierto. La recomendación de la semana. Recomendación. Porque soy muy a toda madre, entonces le di mi PlayStation 4 aquí a mi carnal. Soy muy buen pedo, luego me compro otro. Disfruté como pinche puerco la consola. Me gustó un chinguero. Muy buena, muy buena. Me puse a jugar un chingo de Guilty. Me puse a jugar un mega hiper putero de Batman. Porque está que te cagas de increíble el pinche juego. Sí. Y me encontré muy barato el Bloodborne, ¿no? Y como saben, son estos juegos de la serie Souls de From Software, que empezó con Demon's Souls y luego fueron al Dark Souls y ahorita hicieron el Bloodborne. El Bloodborne y el Dark Souls 3 ahorita, que es el más nuevo que salió. Exacto, que o sea, tiene unos mesecillos y también, ¡puf! Fue así el boom, ¿no? Está bien vergas. Y el Bloodborne, pues, se va un poco por otra línea. Los otros son como ondas caballerescas, como medievales. Este es como de principios de la era victoriana. Y andan ahí con sus hunters, ¿no? Entonces ahorita como la idea es que estamos como en este mood de lo oscuro, de lo dark, de lo del terror. Darks. Pues no mames, obviamente, aunque el juego ya tiene más de un añito que salió, pues sigue siendo, bueno, sigue teniendo mucha fanaticada, sigue habiendo mucho seguimiento. Bueno. Es un juego en todos los aspectos bien interesante, visualmente, narrativamente. Es difícil como la chingada. Pues sí, igual que todos nosotros. Ya sé, yo no los había jugado. Le digo al Graf, yo estuve jugando 4 horas y esa madre no le avancé nada. Porque se la pasaban, sí, matándome. Creo, a huevo. Entonces dije, chingada madre, no sé. Es muy talachero el juego, güey. Es agarrar, le meto el putazo, esquivo. Esquivo, esquivo, otros dos putazos. Esquivo, otros dos putazos. Lo más que le avancé fue que dije, a ver, me puse a matar güeyes pendejos. Me regresé para, ahora sí que farmear el pinche salmitas, los Blood Echoes. Yay. Y así estuve un rato y dije, va, ya subí tantito de nivel. Eso no quita que me maten, pero dije, chin, necesito un chingo de tiempo para aprender a jugar esto, para disfrutarlo. Y ya te voy a dar mi play a mi carnal porque soy muy a toda madre. Entonces dije, mejor voy a acabar el Batman. Y ahorita que ya acabé el Batman y que estoy viendo todas esas madres, digo, no jueguen. Tengo un chingo de ganas de regresarme al Bloodborne. Tengo un chingo de ganas de jugarlo. Entonces, ahora que me compré uno, va a ser lo primerito que voy a jugar como pinche poseído. Además, The Last Guardian, que por fin ya va a salir, dicen. El 7, ¿no? El 7 de diciembre. Ajá, exacto. Igual que el Final... Pues a ver. Igual que el Final Fantasy 15, uh-huh, que debía salir en un par de días en relación a la fecha original que grabamos esto. Uh-huh. Cuando escuchen esto, supuestamente ya deberían... Va a estar afuera, ya deberían tenerlo, pero lo retrasaron también 2 meses. Ay, cállate, yo que retrasaron el pinche South Park, que yo como le tengo ganas a ese pinche juego. Fracture Butthole. Ajá. Se ve que va a estar... Se ve bien chingo. Se ve que va a estar bien filete. Estás bien pendejo porque es buenísimo el Stick of Truth. Buenísimo. Mis alumnos mega maman ese juego. Te digo que entro en ese mood de que es de esas cosas que me tengo que esperar a que se duerma la esposa, que se duerma la hija. Sí. Con ese juego sí. Porque South Park totalmente. Es algo que no puedes ponerte a ver ahí con la familia. En general. Y el juego, yo cuando lo vi, tan solo el pinche tráiler que se echaron de hora y media los de South Park de su pinche juego, cuando se van, uh-huh, a buscar sus consolas, sus Play 4 y, uh-huh, sus Xbox One. Fue un pinche comercialote de pinche del primer juego. Uh-huh. Y este otro, como aparte, entra en el tema de superhéroes. Y la verdad hay que admitirlo, a pesar de que son muy vulgares los de South Park, luego los temas y la crítica sí la piensan, sí, mucho. Es muy buena y está muy bien pensada y realizada. Y el juego, claro, está muy bien hecho. Y sí, la verdad sí sientes que estás jugando un capítulo de South Park. Sí, totalmente. Te lo, sí, recomiendo un montón. Y ese era el que yo le tenía un montón de ganas. Y hasta el 2017, ni pedo. Pues, uh-huh, es que luego el pedo también es que tienes ganas de juegos y... Si no tienes lana... No, pues sí, no. Vale, pero, yo no tengo pero, lana, güey. Pero ya como vieron en el video con pinches figuritas y pinches... Blu-rays y pinches, sí, gadgets. Sí, claro, mira, claro. Si no hubiera comprado las figuritas, ya hubiera podido comprar un pinche Play 4. De la risa. Y alguno, al menos uno o dos juegos, ¿no? Güey, rematas estas figuras que tienes aquí sobre la mesa ahorita y te compras un PlayStation 4 mañana. Nah, no quiero, no. Sí. Así de fácil. No, prefiero mis figuritas. Por eso me refiero. Sí, cierto, Necro. Tú que le sufres tanto, ya no vas a sentir compasión por ti. ¡Te la vas comprando muñequitos! ¿Y qué? Podrías tener el puto PlayStation desde hace meses. Sí, pero muñequitos. Estás mal. Están mal los dos. Todo este maldito sistema está mal. Bueno, velo por este lado. Yo muero de ganas por jugar el pinche One Piece Burning Blood. Y solamente ahí lo existe en Play 4. Yo pensé que ¿no tienes PS Vita? Ah, sí, en PS Vita. Pero ¿sabes cuál es el pedo? No lo puedes perder. Con tus físico, nakamas. El físico solo no salió aquí en México. O sea, sí lo puedes encontrar en tiendas de Estados Unidos como pues Amazon. Cómpralo en puto Amazon. Pero no mames, güey, pinche juego vale 1200 varos, güey. Digo, ay, no, eso cuesta tampoco. Eso cuesta un juego. Eso cuestan ahorita, no, ¿eh? No, sí, bueno, pero de PS Vita, ¿estás de acuerdo que está muy caro, güey? De PS Vita sí está caro. Algo. Mira, güey, sí, eso vale, eso, 1200 varos vale el de Play 4. Para el de PS Vita, la neta, yo no me pagaría 1200. Pero es el mismo juego. Sí, güey, pero no mames, no lo puedes jugar con tus cuates. Es el mismo juego. Pues no lo puedes jugar con tus cuates. Bueno, en ese sentido sí estoy de acuerdo que no tiene todas las funciones, pero... Ajá, y está rebajado, como dice el graf gráficamente y cosas así. Es el mismo pinche juego. Pero no vale, no es lo mismo, güey. Es como lo... Ay, es como si te digo, ah, no mames, te vendo... el pinche Zuru del año y el Zuru de hace 3 años. No, no es lo mismo. No, wey, porque lo puedo conseguir más barato. Tú no. Sí, sí, cada año hay un siguen Zuru haciendo. Sí. Y cada año sigue ganando el premio al auto más robado. Sí. Y el más inseguro. Están bien chingones los Zurus. Son la onda. El pedo es, muchos años en Zuru. El pedo es que se los roban, hijos de Y son inseguros. Hijo, sí. ¿Por qué son inseguros? Sí, porque son inseguros. Sí, sí, sí. Porque como estuvo. Es un auto que tiene 20 años su diseño. No sigue ninguna pauta de seguridad actual. Entonces, realmente, es uno de los sentido? Coches ¿ven como donde si es más huevón daño, el diseñador? Como no mames. Como es uno de los autos en los que más daño te puedes hacer si chocas. Ajá. Pero bueno. Da igual. Ajá. Que te robaron tu Zuru y... Que esos hijos de la chingada se maten en él, ¿no? A huevo, que se maten ellos, no yo. En compensación, el auto de la maldad entra como en el octavo lugar de los más inseguros, seguido del que yo tengo. O sea que, mira, maldad, qué buen pedo. Todavía tienes oportunidad de valer verga. Yo ya valí verga. Lo único que hago día con día es aceptarlo. Es valer verga. Que vayan a sus pinches tiendas de juegos y compren el Bloodborne, que está súper verga, exclusivo de PlayStation 4. Y está barato. Lo encuentran nuevo en $350. Va. En las tiendas está de juegos para muy juegos. Bueno. Está difícil. Está muy bonito todo el pinche juego. No mames. ¿Alguien tiene? Descarga de frustración. Voy a hacer una pequeñita descarga de frustración. Muy pequeñita. El Necro, una descarga de frustración. Pero mira, en un podcast. Pero esto va a ser diferente, porque no es algo malo que me haya pasado a mí. No estoy enojado con la vida. Más bien voy a cajetear al pendejo de aquí de a mi lado. ¿Quién? Mira, el día de ¿tiene ayer dos pendejos dependiendo acá de lado? El día de ayer, pero ya ves que en el mundo del podcast el tiempo no es continuo y vale verga. Entonces, para cuando ustedes están escuchando esto fue hace como 2 o 3 semanas, no, 2 semanas. La maldad y el Graf se fueron a la Comic Con de aquí de México, la que mole, es Pitera, wey, que es la mole, es que es la mole Comic Con. Es la mole. Ajá, bueno, la pinche mole. Y dijeron, vamos a hacer business. Ah, está ahí todo bien. Hicieron business. Ah, qué chingones. Estaba la voz del Joker y de Batman de la serie animada latina. Y no les pidieron una pinche grabación para el podcast. ¿Qué les pasa, pendejos? No tenemos una iniciativa porque nos da pena. A mí me da pena que me digan que no. Ay. Mira, güey, pena robar y que te descubran eso la primera vez. Sí, pero lo siento, me criaron mal mis papás. Me da pena. Ay, es como esa película de chocolate con Johnny Depp. No haces lo que... Que es muy mala. Es mala, pero me quedé con eso de que no haces lo que quieres porque no quieres que la gente sepa que es lo que quieres, ¿no? Entonces digo, pues yo sé lo que quiero, pero me da pena que sepan lo que quiero. Porque si me dicen que no, entonces van a menospreciar lo que quiero. Y entonces, ¿cómo voy a saber si lo que quiero está bien? Porque la gente lo hace menos. Ah, bueno, ok, digamos esto. Ah, señor... ¿Cómo se llama el güey que hace la voz del Joker, Graf? Perdón. Rubén León. Ajá. Rubén León. Oh, señor Rubén León, ¿me puede hacer una grabación para mi podcast? Un saludito o algo así del Joker. No tenemos dinero. Ah, bueno, pues pinche culero, gracias. Y ya, güey, no pasa nada. No pasa nada. Ah, sí, aquí está tu grabación. Y ahorita tendríamos grabación, pero no. No, valen verga, güey, es valen güey, verga. El morro es venezolano, va a estar viniendo. Después de que ya no encontró... ¿Cómo es como el nuevo señor Burns? Güey, ¿sabes quién ya fue? Creo que a 3 moles seguidas. El George Martinet, el que hace la voz de Mario. Ahí estaba otra vez. Ese güey no vale nada. No mames, no es el Mario. Joker. Bueno, este morro es venezolano. Entonces yo lo que le dije al Graf después, que estuviese un buen rato buscando que nos firmara, fue así de... Güey, lo más seguro es que va a volver a venir a la siguiente o en un año, o sea... No se los recordaremos para siempre. Pero hicimos un business bien mamón de pero bueno, no les podemos decir en nada. En diciembre, aquí al pueblo bicicletero, que no es de la misma importancia, pero bueno... Ya será como nuestro premio de conformación. Pues va a venir el Negas. Entonces, pues igual ya le sacamos algún saludito. ¿Va a venir el Negas? ¿Va a venir el Negas? ¿A dónde? Aquí a la pinche mierda con de casa. ¿No más va a venir el Negas? Sí, güey. ¿Cuándo es? En diciembre. 4 y 5. Tenemos que de decirle el yo quiero podcast. Un pinche mono de peluche. ¿Hay pinches monos de peluche? ¡Hay pinche mono de peluche! Yo creo el pinche mono es la mamada, güey. ¡Pinche mono, pinche Saga Podcast! Muestra, está bien, manita. A huevo. Porque el Negas ya no es tan famoso como hace un año. No, es que está haciendo esos videos muy aburridos, güey, de YouTube Now. Ajá. Que la neta no vale nada. O sea, mal pedo, güey. Si te da hueva hacer animaciones nuevas, no seas cabrón. La neta están bien guangos los videos de YouNow. De hecho, en la semana, estuvo como muy de moda ese mame de pon tres personajes ficticios con los que te identifiques, ¿no? Sí, sí lo vi. Dije, puta madre, yo ¿y creo que... ¿Y los pusiste? No, pero sí los pensé. Entonces eran Misato, la tetona Mendoza y el pinche mono. Qué combinación tan ecléctica. A ver, Necro, ¿cuáles serían tus tres monos ficticios con los que te identificarías? Puta, no sé. A ver tú, güey, déjame pensar. No sé, me agarraste doctor Gil, no, cool, no, güey. El pinche Graf. Beast del inicio de Ultimate X-Men. Ok. Homero Simpson. ¡No! Y no sé, Guy Gardner, güey. ¿Guy Gardner? Guy Gardner. ¿Ese güey qué? No quiere, o sea, no te puedes representar siempre como... O sea, yo también quisiera ser Hal Jordan o Batman, güey, pero no quiere decir que tenga... Eres el Linterna Verde pendejo. Ajá, o sea... Ah, no, sí, no cualquier pendejo. Bueno, sí, pero solo pocos. No, me chingue. Hay tres por cada sector, güey. Por otro lado, el otro día a mi esposa le dieron extensión de teléfono y en la mía, la de mi trabajo era la 2814. Y yo... Claro, la exigí, ¿no? O sea, fui sí, con sí, él ya me habías dicho que la habías pedido, que estaba libre. Y ella, por lo mismo, le dejaron, no, pues una de lado de la de tu esposo, la 2813. Y ahí voy de naco, voy a buscar qué hay en el sector 2813, güey. Es el sector de Tomar Rey, Tomar Tú. Ah, mira. El sector de Krypton. Ah, mire usted. ¿Está tan pinche bueno, cerca? Sí, pues supone que tengan que estar cerca, güey. No, si no, como lo mandan. Voy a mandar 40 sectores espaciales al chamaco, no mames. El pinche mono pierde la paciencia en chinga. Y la tetona Mendoza es vulgar y mal hablada. Entonces, pero es que tú eres una caricatura con patas, chinga. Cambio mi Homero Simpson por Ned Flanders. Algo. Excelente, irijillo. Toma. Ay, cabrón. Y ya los tenía ahorita. Dije, así, ya huevo, ya sé quién es. ¿Vivo de Vivo y Rocksteady? No, no me chingues. No. No mames, en la plática se me olvidó y ya los había agarrado. Y dije, ah, sí, pues este pendejo. No, es que de no le pienses mucho, es de los ejercicios, de no le pienses, así rápido. Ah, bueno, pues Severus Snape, a huevo. Con el cabello. Con el cabello. Soy fan. Nick Frost. ¿Eh? Nick Frost. Él no es ficticio, es real y es británico. Cualquier pinche papel de Nick Frost, casi todos son iguales. Qué mal pedo. Es el sidekick Slacker, huevón, pendejo. Ah, ya tenía otro bien chingón que dije, no mames, ese güey ni mandado a hacer, pero ya se me olvidó, se me fue la plática. A ver, vuelvan a repetir la plática y yo creo que me voy a acordar. Sí, doctor Gil, sigue tú. No sé, güey, es el pedo que también estoy pensando, güey. No, así es en chinga, no lo pienses. Es que es el pedo, no. Tres pinches no, personajes ficticios en los que te digas, no mames, yo. No, especial no, soy pero bien. No los adopto. ¡Harley Quinn, güey! ¡No mames! No, pero no los adopto, o sea, no es de que, ah, sí, mira, qué chingón es el pinche Trafalgar, luego me encanta, es médico y lo que sea, pero no me siento este güey, definitivamente. No, ah, pues yo sí, a ver, va a sonar mamón, pero no es por ese lado. Sale, Fred 2, luego. ¡A huevo, Fred 2! De hecho, ese era Peter Parker. Porque es pobre y reportero. Okay. Y trágico, y sí, claro. Sí. ¿Cómo sufre? Sí, porque el Necro sufre. No. Se comió la fruta, sufre. No. La secundaria y buleando, sí, claro. La fruta sufre. Perdóname, porque no me buleaban, güey. Chingada madre. A mí tampoco me buleaban, Necro. A mí me respetaban porque dibujaba bien vergas en la primaria. Yo porque tenía un hermano con el que me agarraba chingazos, güey, entonces... Un güey de mi edad, obviamente me iba a agarrar de nuevo a chingazos, güey, no me importaba. No, hice la comparación, pero por el Peter Parker. No, es que... Sí, güey, acá chingón, tú sabes. No. Es que, pues, no mames, me agarraste en curva, chinga. A ver, vamos a hablar del tema y ahorita hablemos de eso. A ver, vamos a pensarlo. No mames, sí, yo ya los tenía. Mucho, yo ya de verdad, tenía. ¿Eh? No, sí. Y se me olvidó. Yo se las debo. No, ¿sabes con quién? Con Krillin, güey. No, tampoco valgo verga tanto. No, deja de eso, es así como el güey buen pedo del grupo. ¿Quién es? Pero el tampoco pedo? Es el más pinche destacable del grupo. Ajá. Y es el que dijo, pues ya, güey, no los puedo seguir, me voy a hacer mi vida. Me refiero, o sea, que no, yo no me identifico con el Krillin así de, ay, ese güey, pero si fuera de esos pendejos, pues el Krillin, güey. O sea, no me identifico ni con Vegeta, ni con Goku, ni con Piccolo, no, ni... No, brincos diera, la neta. Ni con Ten Shin Han, güey, que también está verga, güey. Ni pinche, ¿eh? No tengo idea. Yo quiero ser Pugar. El Yamcha se tiró a la Bulma, ¿no? Es algo. En algún momento. Pues sigamos. Descarga de frustración. Sección. No, eso ya era eso. ¿Qué bueno? Yo les quiero hacer una pequeña recomendación al respecto. Sí. Sí, justamente. El cómic de la semana. Fíjate que en una de esas tantas visitas que hago a la página porno que visito normalmente, que es el ihentai.org, por cierto. Ah, sí. Yo les recomiendo dojins.com. Bueno, esta que me late, me encontré y me topé por alguna razón algo que lo pueden encontrar como Atonement Camp. Así es, que es básicamente un manhua, un manga chino. Chino, coreano, no sé si sea chino o coreano, desconozco. Ya lo busqué. Les digo, es coreano. Ya lo busqué y no encontré información más al respecto, ni del autor, ni de nada. Fíjense que realmente, pues como todos, vine y entré obviamente por el porno, por la gráfica y todo esto. Pero la historia está bien buena. Ahí está subtitulado en inglés, esta madre. Y la historia está bastante buena. Básicamente trata de una vieja que está muy buena, por cierto. Porque, obviamente, por supuesto. Ajá, pero no nada más está buena por el por el fuera, dibujo, sino también por dentro. No, es una culerísima la vieja. Achín. Pero culerísima. Y es básicamente una modelo de carros de carreras. Ajá. Típico de Corea. Sí. Y lo que busca ella, obviamente, es conseguirse un sugar daddy. ¿O sea? Sí. Conseguirse a un güey que le pague varo y que le esté dando todo lo que necesita. Sí, exacto. Y ella lo que hace es que los pone a sus contactos, no les pone nombre, porque ella dice, es que yo no me quedo con los nombres. Nada, les pone dos números, que es S y un número, y M un número. S, que es el sexo, que también cogen, y la M de que tanto dinero tiene, y tiene una clasificación. Y así tiene a todos sus contactos por teléfono, ¿sí? Únicamente por tanto dinero y qué tal coge. Bueno, básicamente, esta vieja, la historia empieza cuando está tratando de embaucar a un hijo de un culto cristiano, que es el líder del culto, que tiene varo, obviamente, pero el güey está medio deschavetado, ¿no? O sea, es un pinche fanático asqueroso así, de que ella tiene que ser pura y la chingada, y pues ella obviamente está tratando de embaucarlo, pero pues al final dice, no mames, no vale la pena esto, porque la mamá de este güey se da cuenta de que nada más se lo quiere por el varo, evidentemente, y pues ella no, la mamá no lo quiere por eso. Qué mal pedo, ¿no? Entonces, pues la humilla en una cena familiar a la vieja y la corre, ¿no? Y en eso, el pinche hijo ya la va como que a pedir perdón y todo eso, de ven, yo te voy a purificar tus pecados y vamos a ser juntos y la chingada. Y la vieja dice, ay, ya, güey, no mames, ya me cansé de tratar de embaucarte, vete a la verga. Y entonces lo maltrata y lo manda a la verga. Entonces el güey que está medio deschavetado, la quiere buscar obviamente con cuchillo en mano para tratar de obligarla a que regrese con ella, con él. Y la vieja, pues lo mandan a la verga. Bueno, entonces lo humilla también al güey. Le ponen una putiza porque estaba saliendo con su entrenador de personal en ese entonces. Y entonces el güey se empieza a mal viajar y publica por redes sociales precisamente de que está vieja, que no sé qué. Y llega a contactar a tres güeyes, que son exes de ella. Que se quedaron, es Scott Pilgrim. Que se quedaron traumados con ella precisamente al respecto. Y entonces literalmente la agarran, la secuestran y la tienen embarcada o enjaulada en una pinche casa. Y pues ya te imaginarás todo lo que le hacen. Toda la cuestión de qué hacen. Pero vas viendo la historia de cada uno y todas las mamadas que le hicieron, que ella les hizo a cada uno de ellos. Literalmente les arruinó la vida a todos. Entonces es bastante bueno, en realidad. ¿Les hizo mamadas? Sí, claro. Sí, en su momento. Sí, claro. Suena bastante decente. Está muy buena, te digo, y te juro. ¿Sabes qué? También está bien dibujado. Está súper bien dibujado. El arte es bastante bueno y está muy bien. Muy bien. Color. Exacto. En más categoría. Exactamente, está muy chingón, está muy bien. Te repito, yo entré en la neta. ¿Y cómo se llama? Mira, lo encontré en la página como Atonement Camp. Ajá. Pero dentro de la serie se llama Redemption Camp. Ajá. Que es donde estos güeyes lo secuestran y como que la quieren reeducar. Oh. Obviamente, para hacerle pagar todo lo que hicieron. Bueno, esa es la recomendación del Dr. Gil. Les recomienda que se la jalen. Es muy buena, te repito. ¿La chaqueta? Sí, claro. Doctor Hill, sí, ¿es cierto que si te jalas mucho te pones loco? No, es una mentira y una total estupidez. ¿Es cierto que te salen pelos en la mano? No, es una mentira y un mito y una total ¿Es cierto que te vas al infierno? No me consta, pero yo creo que no. ¿Te hace algún daño que te la jales? No. Ah, pues yo creo que si no. Te la jalas mucho, pues sí, ¿no? Es muy saludable jalársela, es muy saludable masturbarse también. Para que mujeres, no se te fermenten, güey. No mames. Es muy saludable. Yo les recomiendo que si están en la adolescencia, lo hagan de 2 a 3 veces al día. ¿Sí? ¡Ah, chinga! Al día. Puta, me hacía mucho. Me pasaba por el doble o triple. Puede ser, no, pues pero es saludable aún así. O sea, si, quien lo hace una vez, está bien. Quien lo hace 6, 7 veces, también está bien, no hay problema. Ay, ¿cuándo se convierte esto en un problema? Cuando empieza a interferir con tus actividades. Ah, bueno. Cuando ya dejas. Compulsión. Sí, claro, que dejas de ir a la escuela, que empiezas a hacerlo frente del público, que lo empiezas a hacer bueno. Públicos. Hay gente que lo hace, que sí. Van a la escuela y se la empiezan a jalar ahí en pleno salón. De verdad, ¿eh? A mí me tocó ver a un compañero de la escuela que dije, ¿qué pedo con este cabrón? Se le está jalando aquí mismo. Se le está jalando ahí en pinche butaca, ¿no? Y es gente que lo hace. Es cuando se convierte en un problema. Si no es saludable, obviamente tenga limpieza, báñense, cámbiense la ropa interior, limpien su desmadre. Agarren unos pinches pañuelos. No nada más pañuelos. Se la jalen y déjense ahí todo cochino. No, todo exacto. Agarren sus pañuelos, su cremita, para que no haya ningún problema. Pero es muy bueno. Esa fue la recomendación. El Dr. Hill. Neto, chéquenlo, está muy chingón, está erótico chido, está la, eso la historia me gusta. Es muy buena, de verdad. Ya, chéquenlo. Ya tengo mis 3 personajes y sí, ya no mames, güey. Xander de Buffy. Ah, yo pensé que el de la casa de los dibujos. No, Xander de Buffy. Madre, estoy empezando a dudar de él. Que ya sabes, ¿no? El típico güey que no le salía nada bien y después se consiguió una vieja chida y la cagó, espero no que no pase eso. El otro es el pinche protagonista que no me acuerdo cómo puta se llama, The Prison School. ¿No han visto Prison School? Véanla. Sí, yo sí, pero... Es un güey pero... que según se la pasa así como si no fuera pervertido, pero es un bien, bien pinche pervertido. Y el otro es el cerdotado. El cerdotado. El cerdotado, sí. Oye, te pasaste porque también Peter Parker. No, ese no. Ya fueron esos 3. Bueno. No, pues me veré en la cooperante, así se las debo. No me viene a la mente nadie que, con que bueno, me identifique. Ahí va mi recomendación. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo le caga. A ella todo le caga. ¡Todo me caga! A ver, ¿es diosa de porcelana? Sí, es diosa de porcelana. Ah, bueno. Ya les había recomendado una película que se llama Unfriended, que es una morra que sube el video bochornoso de una amiga. La amiga se suicida y los está persiguiendo. Tiene la particularidad de que nunca se les ve más que a través de la pantalla de la computadora de la chica. Ajá. Vi una que tiene una trama similar que se llama Friend Request. Ah. Friend Request, pues básicamente es un slasher, una trama sencilla, en el que, pero a mí me llamó mucho la atención porque dices, pinche fantasma, ojete hijo de puta, no es justa la situación. Porque resulta que es una chava, ya saben, ¿no? Es la chica popular, tiene 2-3 lana, un grupo de amigos muy grande, un novio guapo, bla, bla, bla, ¿no? Lo tiene todo. Ajá. ¿Y está buena? Entonces le llega, sí, está chida. Lo tiene rubia, todo. Rubia genérica, ya sabes, All American Girl, Girl Next Door, etcétera. Ajá. Resulta que le manda una chica de su salón. La clásica dark y retraída, que casi no habla y la mamada, le manda una friend request. Y ella pues dice, pues voy a ver quién chingados es esa vieja. Sé que está en mi salón, pero pues no sé nada de ella. Se pone a ver su muro y resulta que la chica hace animaciones, poesía, dibujos, la mamada, ¿no? Es artistita. Ajá. Entonces dice, ay, pues órale, la voy a aceptar, porque pues se ve que es buen pedo. Y sus amigos así, pues, súper fresas, dicen, no, ni madre, es pinche vieja ridícula, está bien decadente, no la aceptes. Ay, no, es que me da como que tristecita porque pues, siempre anda solita. Ah, pues órale, pendeja, ya la acepta. Y un día que se la encuentra de camino a la escuela, pues decide hablarle, ¿no? Y la chica, pues empieza a obsesionar con la chava popular. ¡Oh! Entonces, le empieza a mandar mensajes a madres, hasta hace Photoshop, le hace animaciones en su página, hace un Photoshop de ellas, como si estuvieran juntas en una fiesta, y pues los amigos de la chava le dicen, oye, güey, ¿qué pedo con esa vieja? Está bien creepy la situación, no seas pendeja, mándala a la chingada. Ay, güey, pues es que no, siento feo, pues no tiene amigos, es más, su contador ahí de amigos de Facebook está vacío, no seas culero. Nomás soy yo. El chiste es que la chica hace su fiesta de cumpleaños, la va a hacer a lo grande, la morra creepy se apunta sola, uh-huh. Y ya el mero día le dice, no, sabes que ya no va a ser fiesta de cumpleaños. Obviamente los cuates de la chica suben las fotos del cumpleaños y la peda y demás. Y la cabrona se enoja. pero hace un desmadre bien pendejo enfrente de todos en la escuela. Dice, no, porque me elimina, siempre estoy sola, que la chica. Súper creepy. Entonces la otra le dice, oye, pues, ¿qué te pasa? No, pues, te vale verga, ¿a quién invito y a quién no a mi cumpleaños? Entonces ya agarré y dice, no, pues, pinche vieja creepy, ya mejor la voy a eliminar. Resulta que a partir de eso, la morra creepy se suicida. Ay, qué mal pedo. Se cuelga enfrente de la compu, lo graba y nadie encuentra su cadáver. ¿Y la grabación en vivo sigue? Sí, y la grabación en vivo sigue. Resulta que todos los que son cercanos a la morra popular, ajá, empiezan a sufrir accidentes, pero, por ejemplo, uno de ellos se golpea solo entre las paredes del elevador, la otra chica se corta el cuello sola. ¿Oy? Y pues empieza a correr el rumor de que pues, todos están valiendo verga, todos los que son cercanos y amigos a esa vieja. Por la maldición de la Darks. Exacto. Entonces la empiezan a eliminar poco a poco. Así se debe haber llamado la película, La Maldición de la Darks. No. La Maldición Darks. Vamos Darks, a hacer, Darks. Vamos a hacer nuestra película de terror, se va a llamar Maldición Darks. Ay, va a sonar como la de... cómica. La de Hemos contra Darketos. Está bien culera. Y también hay Hemos contra Cholos. No, Darks contra Cholos. Darks contra quiero Cholos, ver perdón. Eso. Está súper grande. Están en YouTube las dos. A ver. Pero bueno. Entonces, bueno, el chiste es que la morra decide que pues, tiene que encontrar el cadáver de la chica y descubren que la chica, su madre tuvo un accidente y la tuvo muerte cerebral, la mantuvieron viva solo para que la diera luz. Entonces, ay, no mames, pobrecita, estuvo 3 meses sola. Está sola desde antes de nacer. Ay, esto está bien Darks. Ajá. Entonces, bueno, ya la encuentra y resulta que pues es como típico fantasma de terror japonés. Pues es un espíritu vengativo nomás por ojete. Por culero. Entonces, güey, pero pinche vieja. Loca, creepy, pendeja y culera. No tenía por qué castigar a la otra morra, güey. Pues tú eres pinches libre de tener a de amigo a quien se tincha tu gana. Y al final pues tiene un twist. Todo está chido, no es una gran película, pero está muy entretenida. E insisto, lo chingón es que no mames, pinche fantasma ojete. Sí, muy mal pedo. Muy mal pedo, pero esa es la diosa porcelana de la semana. Dije, yo tenía un Freedom apartado. Y no me acordaba cuál era, hasta ahorita que me puse a checar cosas que quería comprar. Dije, ah, Pokémon. Dije, Pokémon Generations, a huevo. Ah, qué chingón. Sí, ya vi los videos que ya salieron y están bien vergas. En el canal de YouTube de Pokémon, o sea, youtube.com, diagonal Pokémon. Da Pokémon Channel. Y también en el de Nintendo. En los dos lo publica. Ajá. Es que, bueno, no me acuerdo si está en Pokémon TV, pero bueno, en el canal de Pokémon, ajá, de YouTube, ajá, y en el de Nintendo, sí, cada semana están liberando un capítulo de no más de 5 o 7 minutos. Son chiquititos, están como Pokémon. De 4 minutos. El primero es como de 3, el segundo como de 5 y el último es como de 5 igual. Ajá, ¿qué es Pokémon Generations? Es como una secuela o cortos adicionales de lo que fue la serie de Pokémon Origins. Ajá. Que más que nada contaba la historia de Pokémon, pero desde el lado del jugador original del de videojuego. Pokémon. Ajá. Entonces el personaje se llama Red, no es como Ash, y es un entrenador que al igual que cualquiera que haya jugado Pokémon, pues sí llegó a atrapar 150 Pokémones, ¿no? Sí, sí. O sea, que no se detuvo ante nada. 151. Bueno, ahí se queda, la serie original se queda en 150, ¿te acuerdas? Sí. Que dice, oye, momento, ya atrapé a Mewtwo, pero no tengo a Mew, y sale y te quedas... ¡Güey, sí, no mames! Entonces, ahorita, pues, aprovechando que es aniversario de Pokémon, que va a salir el Pokémon Moon and Sun, y que, pues, el Pokémon Go sigue pegando aún bastante, han lanzado esta serie de cortitos de Pokémon Generations, que siguen en ese estilo de animación, se ven muy bonitos. Muy chido. Y tienen como que mejor trabajado el mundo Pokémon. Entonces, ahorita, para cuando yo le estoy diciendo esto, está uno en el cual se ve como Red atrapa a su tres. Pikachu. Ajá. Ya están los tres, los tres primeros. Ajá. Que es una donde se ve Pikachu y se le ve pelear en varios lugares como diciendo, mira, sí, Red tuvo un Pikachu. En el primer capítulo, precisamente, es cuando Red atrapa a su Pikachu y va a través de cada una de todas las regiones. Sí, sí, todos los pinches juegos de Pokémon. Y va agarrando hasta que llega el último al final contra el pinche Xerneas. Ajá, sí. Pero ves como de alguna manera ese Pikachu siempre estuvo con él desde... El Zygarde, perdón, el Zygarde, el pinche Power Ranger granote. Ajá. Pero ves como de alguna manera sí tuvo el Pikachu. Me gustó el concepto de que como que ese Pikachu no tiene exactamente el diseño del Pikachu de la serie. Es tierno y habla como, bueno, habla como rata en la pinche cortita. Está chingón. Está muy bonito, o sea, pelea bien y se ve como que dices, bueno, es uno de los Pokémon que les tenía cariño. No lo trajo en la Elite Four, pero bueno. El segundo es una retrospectiva sobre Giovanni que lo hace ver como de verdad como un criminal. O sea, lo ves y están así como una... Como el planeo de una redada. hacia el gimnasio de Silurian City. Sí, es Silurian. Sí. Porque dicen, es que ya encontramos a Giovanni, líder del gimnasio. Y nada más ves, me encanta cómo tiene la musiquita del Team Rocket, la de los escenarios. Pero la ponen así mientras todos están armando la redada y cómo todo, les van a caer. Cómo si está así todo cabrón. Y te hace sentir al Giovanni así como que, güey, si hubieran puesto ese concepto un poquito más metido en el Team Rocket, hubiera podido durar más ese concepto en más juegos de Pokémon. Sí. No solo inventarse teams a lo pendejo, sino a lo mejor hubiera continuado la historia de Giovanni. Porque la verdad, ese se ve muy bonito. Es creo que ahorita de los que más me ha gustado, el de Giovanni. Okay. ¿Qué crees? Y en ese enlazan muy bien la historia con el pinche investigador privado este de la región. Ay, de la que parece París, güey. Uh-huh. Bueno, de esa pinche región, porque ahí también sale Giovanni en ese juego. Con ese mismo pinche look de Gumshoe, de la pinche gabardina y el sombrerito con el que está. Porque no mames, ¿cómo se llama ese juego? ¿Sí va a salir? Ya salió. ¿Sí? Es el que parece París. Pues es el último. Es el último. Es el X y el Y, en ese sale. Tanto Giovanni y sale el pinche investigador, el detective este del que sale al principio. Se me olvidó el nombre. Pero sí, ¿eso sale en X y Y? Sí. Ah, yo creí que estabas hablando de ese juego de Pokémon en el que tienes un Pikachu detective. Ah, no, ese es otro. Ah, entonces más razón para jugar X y Y. Ajá. Y el último, ¿cómo se llama? Corto, que ves ¿cómo se llama el proceso en el cual se fue Blue para poder derrotar a la Elite Four? Green, X es Green. Ajá, y ves cómo lo derrota la Elite Four antes de que llegue el pinche Red a partirle a su madre. ¿Sabes? Está bien chido, güey. Está bien chido. Se ve muy verga. Es más, ver a la Elite Four en ese nivel, porque sin ánimo de ofender. ¿Qué pasó? Es una gallina con gorrito. Ah, ya. Dale. Yo creo que se había lastimado, perdón. No. Ver a la Elite Four cómo según ellos se acercan y todo. Dicen, no mames, hace mucho que no ha venido nadie a retarnos nunca. Y yo, güey, o sea, yo tengo que admitir que a mí sí me siempre te da una impresión la Elite Four cuando vas a pelear contra ellos la primera vez. Pues dices, güey, les iré a ganar. Pero llega un momento en el que vas a pelear con ellos porque son los únicos que te dan suficiente experiencia para subir tus Pokémon. Sí, a huevo. Entonces yo me acuerdo mucho y ver ese capítulo, yo sí me emocioné. O sea, estaba ahí y mi esposa se quedaba así con su cara de, ¿qué pedo? Es la Elite Four, o sea, huevo. Son la crema innata de los entrenadores. Que son Pokémon. Medio pendejos, pero ajá. Ah, porque dices, güey, o sea, realmente un entrenador decente no trae puros Pokémon de tipo pinche dragón. Sí, porque sí, claro. Pues, llega un Jinx y te parte la puta madre. Ah, huevo, un Lapras. Pero está bien, y la verdad, hasta le dan más respeto al Blue, porque... Le dan el lugar que le hizo falta. Pero le dieron el lugar que le hacía falta, porque siempre era tu rival pendejo, que era un arrogante y la que sea. Y sí lo es, pero es chingón también. Es ver que no estaba tan atrás de ti, ¿no? Claro. O sea, dices, es el segundo lugar, pero el segundo lugar. De hecho, al contrario, iba adelante de ti. Tú le pudiste la vuelta al final. Sí, o sea, está muy bonita la pelea, o sea, con buenos efectos. Pinches Pokémon que escoge, no escoge cualquier mamada. Exacto. Sino que ve y le parte la puta madre a Elite Four y dices, güey. Si no los han visto, de veras, dense 10 minutitos de su día. Vean los tres que van salido. Bueno, ya cuando escuchen esto, ya habrán salido serán cinco. Unos 5. Neto, están muy, muy, muy vergas. También de Origins, ya en el canal de Pokémon está el primer capítulo de Origins en inglés. Y si lo buscan en el subcanal, está en español. De España, joder. Pero está bueno, o sea, Pokémon Origins, si no lo han visto, pues también lo pueden ver gratis. Ahorita, aunque sea un capítulo, fueron como 6, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero pues ahorita pues el de Generations está también bastante bien. Está así. Muy bonito, es muy nostálgico. Es sí. Para ver nada más como rapidito, pero sí. Yo al respecto de Pokémon les quiero hacer una recomendación más. Esta no es gratis, no es Freedom, desgraciadamente. Hay que gastar en ello. Es recomendación. Les quiero comentar o platicar que fíjense que en Japón hicieron un reprint a razón del 20 aniversario de Pokémon del juego de cartas de la serie de base. Hell yeah. De juego de cartas hicieron un reprint y están bien chingones los pinches reprint. Son las mismas, obviamente, igualitas que cuando salieron en sus épocas, nada más que por sobre te sale a huevo una holo. De o sea, pronto, ya, sobres, me salió ya, lo. Ya lo que sufrías antes de que eran puras trainers raras y que salían pura chingadera, la neta, no, ya. Todas las solos te sale al menos una por sobre. Y agregaron secretas y agregaron breaks, todo lo nuevo que ya viene en los juegos de cartas. Vale un chingo la pena. Está agotadísima la serie japonesa, obviamente. Está agotadísima. Pero les digo para que se pongan vergas, por si les gustan los juegos de cartas. Seguramente van a llegar también a las estadounidenses con el mismo concepto. Por el 20 aniversario, para que compren sus sobrecitos o sus cajitas. Eso está chingón. Súper chingón. Y mientras tanto, Madame Madros nos va a contar por qué se estaba muriendo. Si casi muere. Yo también me preocupé por un momento. ¿Qué pasó? Que se fue a ahogar por allá. Una pendejada. A ver, cuéntanos. No pasa nada. No, solo una pinche foto de un pollo con un gorro. ¿Y? Es un pollo con un gorrito. Es que estaba yo pensando en otras pendejadas. ¿Qué vamos a decir del pinche podcast? De repente salió el pollo con gorro y me dio risa. ¿Cuál es el pedo? Mira, es... No, es que la verdad, mira, recordemos que en cierta forma Madame Madrazos es la maldad en mujer. También se ríe de pendejadas, güey. O sea, así como tú hace rato te reíste de no me acuerdo qué pendejada alterno, durante como como media hora, güey, en el podcast de One Piece. Así es lo mismo ahorita, güey. ¿De qué? ¿De qué? Tejido, chinga. ¿Y el gorro está bonito? Es rosa. Un gorro rosito. Rosita tiene una motita arriba. Hell yeah. Dios, bueno. Bueno, ¿quieren saber algo que a mí me... Es tan creepy que sean tan iguales estos dos cabrones. O sea, la maldad y la Madame Toilette. ¿Quieren saber cuando yo me doblé y me cagué de risa con algo tan pendejo? Fue cuando vi la película de B-Movie. Esa de... con el güey de Seinfeld. Es muy mala. Es muy mala. Es malona, pero a mí me partió de risa que hay una escena en la que se está... en la que está fantaseando que puede tener una relación con la morra humana. Entonces, en un momento la morra está en uno de estas como motocicletas como con ala delta. Y está cagadísimo de la risa porque va volando, da una pirueta en el aire. Y cuando está terminando la pirueta, mueven tantito la cámara y aparece un risco. Y la pendeja se da totalmente de frente y explota la motocicleta, ¿no? Ese movimiento es tan pendejo que a mí me mató de risa. Está dando la vuelta, le mueven la cámara y hay una piedra. Y yo así... Pero bueno, ya, pendejadas aparte, pollos con gorro aparte. ¿De qué va a ser este podcast? En esta semana les vamos a hablar de series de terror para... You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Festejar que ya estamos de en TV, octubre. De TV o de lo que tengan. De ahí TV. Sí, TV. Bueno, supongo que también de YouTube y esas madres, ¿no? Sí, toda la serie. Sí, sí, sale, serie si sale en un monitor de LCD, sí, sí, es serie. A huevo. Es ey, a huevo. A menos que tengan de tubo de rayos catódicos, ya nos valen madres. Sí. Pues hablando de tubos de rayos catódicos, yo creo que hay que mencionar a la muy famosa y semillero de grandes del género, La Hora Marcada. Aquí en México. ¿Va a ser series mexicanas o de todos pichos? De, no, todo el tipo. Pero La Hora Marcada es icónica aquí. Bueno, da igual. ¿Sí? La Hora Marcada. Nunca la vi. ¿Hasta cuándo duró? Híjole. Hasta el 90 y tanto, no, mediados de los 90. Ajá. Y de hecho, pues yo la he visto toda, pues como la recordaba, fea. Porque la que está en línea, pues son versiones de gente que la grabó en su VHS y lo digitalizó. Ah, pues son los mejores. Uh-huh. También podemos, ligar a La Hora Marcada. A ver, ¿qué era La Hora Marcada? Hay que primero La Hora Marcada era un programa de televisión, de Televisa, que eran historias de media hora de terror. A veces giraban alrededor de leyendas, a otros eran historias más contemporáneas. Y pues obviamente tenía a buenos actores, es más conocida porque fue de los primeros trabajos de Guillermo del Toro. Okay, another way. Y bueno, yo la asocio con Mario Cruz, que es autor independiente, ícono de la subcultura gótica en México. No es un buen escritor, hay que ser sinceros. Pero es muy recordado porque él se metió a un concurso que precisamente organizaba Televisa para hacer un guión de telenovela. Oh. Tu premio iba a ser pues que te ganaras unas clases para que aprendieras a escribir chido para la televisión. Así de ya gané el concurso, ya se escribe. Él no ganó chido el concurso, curiosamente. Sin embargo, su guión sí se llevó a la televisión y es la tan recordada, ridícula e involuntariamente graciosa, El extraño retorno de Diana Salazar. Ah. Con Lucía Méndez, cuyo opening era fue escrito por Juan Gabriel. Ay. Era una pendejadota, aunque la trama no era tan mala. Uh-huh. Era esta vieja que obviamente en la época de la colonia, porque ya saben, todas las leyendas y todo el pedo de terror aquí en México, pues tiene que tener su génesis en la época de la colonia. Claro, ya lo hizo el santo. El santo Dixit. Exacto, o Abel Salazar en El Barón del Terror. Exactamente. Bueno, pues la queman por bruja junto a su amante. Mal y pedo. Ella reencarna junto con todos los involucrados en el desmadre en la época actual de ese entonces, los 80. Ajá, y quiere venganza. Exacto. Y bueno, Mario Cruz también llegó a escribir guiones para La Hora Marcada, y pues se volvió ícono de la subcultura gótica en México por sus libros que incluían el Evangelio de los Vampiros. Entonces hizo una mitología muy propia. Se le admite eso. Aunque quizás no la mejor mitología. Híjole, no, bueno, toma muchos elementos de muchas cosas. No es un Stephen King, definitivamente, ni un Anne Rice. Pero bueno, hay que darle el crédito de que el cabrón, como nadie le editó sus chingaderas, ese güey iba a la imprenta. Lleva años autoeditándose y creando un espectáculo de teatro ligado a esta mitología, uh-huh, que se llama Infernalia. ¿Y dónde la presenta? Híjole, no me acuerdo cómo se llama el foro, pero es un foro independiente. De hecho, creo que han cambiado varias veces. Es como el José Martí, que es así igual. Ajá, digo, depende del así. Gobierno, pero igual es así medio sub. Ándale, todo lo que sea under. Ahí es donde está el Jorge Grajales, que luego hace sus ciclos. Y... ese es el José Martí, sí, sí, sí. Ajá, el que está ahí en Metro Hidalgo. Ándale. Pues sí. Pero bueno, esa era la obra marcada. La obra marcada. Es una serie muy recordada, muy buena. La otra de terror en México, pues es la. La mano peluda. Infame. Ah, sí. Pero ese era serial de terror. Radial, digo. De radio. De radio. Ah, mira. Están las famosísimas historias del estado donde está el pueblo bicicletero. Ajá. Y otros cuentos. Y otros cuentos. Historias de terror del estado bicicletero y otros cuentos. Ajá. Exactamente. Que son, ajá, famosas porque las pasan en una estación propia de aquí y llevan muchos años produciéndolas. Y de hecho la gente supuestamente también manda las historias y dicen, a mí me contaba mi abuelita que se aparecía el diablo en tal lado, ¿no? Y, ajá. Y las siempre actúan. Mencionan en los lugares específicos, uh-huh, en los que pasaba. Tal ahí... calle, tal, uh-huh, colonia... Sí, igual y hasta les compartimos un cachito. Yo, de hecho, se han vuelto tan populares y son tan referentes aquí en el pueblo bicicletero que, de hecho, en estas fechas, ahorita por octubre, noviembre, aparte que te puedes ir a comprar máscaras, disfraces, dulces, todo lo necesario para el Halloween Día de Muertos, papel picado, incienso y demás, venden mucho los CDs MP3, ah, sí, con los capítulos. Oye, pásame eso, nunca, a ver si los tenía, yo los tengo. Tú los tenías. Yo los tengo. Pasaste una vez. Sí, yo se los pasé y todavía los tengo. El disco, lo tengo ahí guardado entre los discos, pero dije, ya sé que se me pierden muy seguido. Yo tengo todos los audios copiados de un disco. Ajá. En mi compu y son como 50 programas. Y están chiditos. Están buenos. Sí, tiene lo suyo. ¿Sabes qué es cagado? Que, bueno, es un programa de terror y la chingada. Y no lo pasan de noche, lo pasan al mediodía, más o menos según yo, a la una, porque era la hora a la que yo llegaba a trabajar. Ajá. Y lo ponían. Entonces, siempre lo escuchábamos. Con ese sonido de piano cuando se va a poner macabro. Ah, yo sabía, esos gritos, ese guau. Se oye, es de... Ay, güey. Unos cachitos, según yo, son de Thriller, porque hasta creo sí, que... Sí, son pedacitos de Thriller. Se escucha, exacto, al Vincent Price como... Exacto, y la risa lento de Vincent Price es precisamente el... En la cortinilla. Ajá, la cortinilla de Thriller. Uh-huh. Sí, tiene unos cachos de Thriller. Están divertidos por la sonorización. Son infames porque las actuaciones son muy malas. Sí, las actuaciones de voz son pinchitas. Pero son entretenidos. Pues lo mismo, es un encanto camp, güey. Como para poder pasar un ratito así en la medianoche con el pinche MP3, escuchando y recibiéndole el cielo. La verdad está palomero. Están muy sabrosos. Bueno, sí. Y bueno, heredero de la hora marcada está esa serie de televisión de la televisora ajá, de la competencia. De los aztecos. Ajá, que se llama Lo que lo la gente que la cuenta. Gente cuenta. Esa ya es más contemporánea. Ajá. Y bueno, hace poco yo vi uno. Precisamente cuando estaba viendo la hora marcada en YouTube. Pues te salen las recomendaciones. Ajá, sale lo que la gente cuenta. ¿Y tú, Vi uno de esos y pues tiene más o menos la misma manufactura de la hora marcada. Ajá. Y en uno de esos es cagado, pero sale el señor Burns actuando. Ah, sí. What the hell, sí, man. Sí, sí, sí. Le hace. Excelente. Excelente. Ajá. No, pero como es que sí tiene como que el no, perfil no creepy mal, del güey. Se parece. No actúa nada mal, ¿eh? No es malo. No es mal actor. No. Así de puta, qué triste que yo no te aprovechen. Yo lo vi en una novela y yo lo vi en uno de esos de... lo que callamos las mujeres, porque mi madre como fan de esas cosas. Sí, sí, y no es para nada mal actor, es chido. Sí, sí. No. La mamá de Dr. Hill. Ajá. Es la fan. En la fan. Pues sí, güey. Sí, güey. Ay, bueno, pues... tu mamá es fan de Patty Chapoy y sus chismes. Ah, pero ahí sí es mi mamá. O sea, en el caso de él era su mamá. Sí, su mamá. mamá del micro. Sí, sí, sí. Ay, bueno, guiño, es que... Guiño, guiño. Es que yo no acabo me entero si, no sé, Eduardo Salazar, si el conde se va a casar con, no sé, fulanito de tal, ya sabes, ¿no? Yo nombre, me entero es, por el TV Eduardo García, notas, ¿no? Y que ahorita estas últimas dos semanas han estado... como la maldad de ese güey, le vale verga que todos sepan que lee la TV Notas. Sí, güey. No mames, ahorita han estado buenos, uno, por todos los hijos que le han salido al Juan Gabriel las últimas tres semanas. Fácil. ¿Qué hijos de... Putero de hijos que ha tenido el güey. Y que ni le gustaba. Pues sí, güey. Y eso que le gustaba la verga. Para ser tan puto. Perdón, señor Juan Gabriel, no me van a jalar las patas en la noche, pero usted lo dijo. Lo que a ver, no digas que es puto porque te van a pinches correr de tu puesto. Te ve un am, cabrón. Sabe. Bueno, es bien puto. Y aún así le ha salido un putero de hijos. Ese güey no te va a venir a jalar las patas, te va a venir a chupar. Bueno, ay, chingada, retira lo dicho. Reputa ahorita. No, eres usted muy macho, señor Juan Gabriel. Se ha aprobado con tanto pichijo. Bueno, entre eso y puras rupturas amorosas de famosos, digo, ja, me encanta. Porque unos meses antes ves que se aman y después ya están surgiendo. Bueno, está bien, horror. Ajá. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta, lo mismo, no es buena. Honestamente, la hora marcada, pues sí tenía una mejor fotografía, sí tenía primeros actores, y pues lo que la gente cuenta, pues es más o menos, trata de imitar la misma fórmula, pero sin éxito, la verdad. Bueno, sin éxito. Estamos hablando de una producción de Azteca, ¿no? Güey, uh-huh. No mames. Que Azteca es lo más bajo de Azteca lo bajo. Pero Azteca tuvo una época en la que, honestamente, pues por ejemplo, sus telenovelas tenían tramas mucho más inteligentes de las que la de la competencia. Las novelas de Azteca eran copias de Coyote Ugly y esas mamadas. No. Ay, antes no de eso, previo a eso. Esa ya fue como la debate. De... ¿Cómo se llamaba esa? La del tenían pinche... agua y aceite, nada personal. Nada personal, la del pinche güey del. ¿Cómo se llamaba la otra? Del bigotote y pelo. Que mirada era... de mujer. Mirada de mujer, o sea, era buena. Ellos revolucionaron, o sea, relativamente, ¿no? O sea, guardando toda proporción, revolucionaron el mundo de las telenovelas, o sea, no nada más aquí en México, porque empezaron a hacer tramas más adultas. No tan pinches dramáticas y no más tan cercanas. Princesescas de que ajá, la jodida sí, que se enamora del rico. La jodida que se enamora se del rico la, ajá, y la hace la señora de la casa. No. Y que siempre pasan en una pinche hacienda. Ah, huevo. Ajá. Oye, en el Saga Podcast, estereotipos de la telenovela mexicana. ¿Y solo cambia de la hacienda que siembran, ¿no? O sea, dicen, siembran mangos. Y acá son mango cañas, güey. Esa era cañaveral de pasiones, es cierto. Siembran agave. Destilando amor. Ahorita hay una que se llama Vino el Amor y es de un güey que tiene viñedos. ¡Ay, no mames! y involuntariamente nos salió. Pero sí. No estamos mamones. Azteca también debimos tuvo escribir novelas mexicanas, güey. Dos, tres programas sí, de comedia que no eran tan malos. Ah, qué bien. ¿Cuáles? Tenía Puro Loco, no era malo. Puro Loco era la onda. Puro Loco nada más era pura cachondez, por eso lo veía. Que diga ajá. Bueno, ajá, pero bueno. No era bueno, estaba bien, es que era divertido. Sí, actualmente era no ya, entendía, ya creo verdad, que somos... ya quedó claro eso de que pues la tele ya es un medio que va a la baja. Ay, no manches, no sé si agradecerle al mundo o qué, por sí, o sea, a mí sí me da como cosa. No, me da no, como a mí, esperanza, cosa, a mí no, me da cosa. Esperanza que se muera Televisa, o sea, digo, por mí está bien. Pues está jodiendo antes Azteca. Sí. Sí, se va a ir antes. Sí, pero, se va a ir antes. Pero si se va a televisión, sí, o sea, siempre va a haber una forma en la que la gente se apendeje. Ah, pero si por quieren supuesto. Apendejarse, güey, se van ya a quedamos, ya discutimos largo y tendido acerca de que ahora el contenido imbécil está en YouTube. Sí. Sí. Y que entre más idiota el youtuber, más éxito tiene. Pero la ventaja de YouTube es que tienes más opciones. Tienes la opción de cambiarte de canal a una infinidad de opciones. Sí, a sí, diferencia de Televisa que vamos, hay que decirlo, cuando estábamos nosotros en los 80s, o veías el canal 5 si eras niño, o veías el 2 si eras adulto. O el 9 si eras adulto. O tenías cable. Ajá, o tenías cable. Ah, ya si tenías dinero, por suerte te puedes salvar con el cable y mínimo veías otra vez la semana del tiburón en el Discovery, ¿no? Ándale. Y pues yo creo que la tercera serie de televisión, un tanto más cercana a nosotros, tiene que ser 13 Miedos. Ay. Fue parte de esa barra poco exitosa. Muy poco exitosa. Terrible. De la verga. Ah, 13 Miedos. Sí. ¿No es la que salió junto al Pantera? Ándale, sí. Cuando salió el Pantera y esa mierda que era el híbrido de Esposas Desesperadas y Sex and the City. Sí, sí. Y Edel Ramones. ¿Eso se llamaba? Una serie que se llama Sexo y Otros Secretos. Sexo y Otros Secretos. Ay, sí, mamadas. Y Edel Ramones sacó, ¿y ahora qué hago? Ajá. Sí. Eran malísimas. Todas las series eran malísimas. El Pantera, el Pantera estaba decente. El Necro la veía. Sí. El Pantera estaba decente. El Pantera tenía malas actuaciones, pero estaba bien buena las viejas. La fotografía La fotografía era muy chingona. Y las viejas estaban bien buenas. Y la trama estaba cotorra. No era buena trama, pero estaba. Y chichis. Y chichis. Yo ya me quejé de que el Pantera no se parece al Pantera. No. Era más cercano, así como. Pues, era noir, ¿no? Sí. Y pues ya saben, Lux in City. Pero bueno, efectivamente, así como el Pantera chacaleaba el look de Sin City, 13 Miedos chacaleaba lo que estaba de moda en cuanto a terror en ese entonces, que era pues el cine de terror oriental japonés en específico. Que era el mame. Ajá, la iluminación, el tipo de fantasma. Blanquitos. Y hasta la trama, trataban de que, o sea, ahora imagínense la hora marcada si la quisieras vender para exportación en Japón. Te dirían que es esta mamada. Ajá, ay, chale, no era buena. Nada más tuvo la particularidad de que los güeyes que la producían, pues fueron parte del equipo que hizo Kilómetro 31. No, La Maldición. Ajá. Les dieron presupuesto para hacer Kilómetro 31, que actualmente ya están haciendo la 2, y no es que ya la terminaron, la van a estrenar y qué de la verga. Casi consigo trabajo en Kilómetro 31 2, curiosamente. ¿Neta? Me hablaron. Bueno, ay, qué. ¿Cómo? Interesante, loco y decadente, y que a no ver, sabía. A ver, hay que escuchar sí, esa mamada. Sí, no, no eso no. Sí. ¿Y pues qué es mamada? No, sí me mandaron ahí un correo y me dijeron: mira, soy fulanito, perenganito, de ta, ta, ta, ta. Somos de la producción de Kilómetro 31-2. Y querían diseños de monstruos, ¿Y luego por qué no estás? No sé, pues yo creo que se han de haber topado con el DeviantArt un par de cosas ahí por no, ahí. No, no, ¿y por qué no les dijiste que sí? Les dije que sí. ¿Y qué pasó? Me dijeron: vives en Pachuca, sí. Jódete, queremos gente que viva en el distrito. No me dijeron jódete, pero pues me dijeron... me voy para allá. No, pero sí me dijeron, chins, bueno, que necesitamos gente que pueda venir diario a la oficina. Uh-huh. Y yo, pues es que vivo acá y acá está un trabajo. Bueno... O sea, no podías en ese momento tú tampoco. Ajá, no fue hace tanto. De hecho, por eso ahorita se me hizo bien raro que ya empezaron a salir los pósters. Sí, ya. Porque, no les miento, eso ha de ser como de marzo. Maldad, pudiste haber cambiado el destino de esa película. Sí, güey, no pero, mames, vamos a ver una porquería porque no quisiste ir al DF diario. No, güey. Pero tenía trabajo, nada más dije, oigan, no mames, si lo que quieren son dibujos, pues para eso está el internet, ¿no? Bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Sí, las claro, tendencias claro, ya verlo, cambiaron, esos güeyes sí. Ya tuvieron todo ese backlash negativo de que estaban emulando el cine de terror oriental. Exacto, ahorita obviamente creo que quieren ir por otra línea, pero en su momento, sí mandaron un mensaje por eso. Vale, sí. Esa es la otra serie que honestamente no tuvo mucho éxito, es de 13 capítulos. Que de alguna manera tenía sentido, además es un buen formato. Como sí. Para... Obviamente, no, pues era lo que pretendía, ¿no? Hacer varias temporadas de 13 capítulos. Salud. 13 miedos, sí, sí. Ajá. Funciona. Y pues no, o sea, honestamente no tuvo éxito, es la verdad. Con ese blog. Y le faltaba quisieron... más bien como que feeling a las tramas. No, o sea, visualmente no estaba tan jodida. Le faltaba mecho. Sí. A todos les faltó porque todos se quisieron agarrar del mame de cómo estaba ya el concepto de la serie gringa y quisieron clonarlo. Y hay que admitirlo, los actores de serie gringa tampoco son los superactores del mundo. No. Pero son mejores que aquí. Pero son mejores que los de aquí. Sí. Entonces, en dado caso, obligarlos a intentar actuar de una manera distinta al clásico actuado de telenovela de 2 pesos, pues sí les costó trabajo. Y a veces, a pesar de que también todos nos quejamos de que las series gringas no tienen producción, entre comillas, pues la verdad la producción para el año, para los 26 capítulos del año, pues es más de lo que gastan en las novelas, que es agarra el escenario de la casa 47 para la pobre, la casa 275 para el rico, un vamos, escenario una pinche hacienda. Compramos 5 teléfonos distintos de años de tales para los niveles y un par de cuadros que tenemos ahí amontonados en las bodegas. Tráete 2 sábanas, haces 2 hoyitos a cada una, órale. Ajá, o sea, no. Y intentar hacer con la producción de televisión una serie, pues no va a funcionar, güey. No vas a traer a nadie. Y solo quisieron agarrarse del sí, mame de las series. Güey. Mira, por ejemplo, estaba esa de los simuladores. Esa era coproducción con Sony. Era muy buena, pero pues era nada más un refrito de algo que ya estaba hecho y que ya, estaba ya. Chingón. No recuerdo cómo se llama la serie, pero esa igual. Serie la pasaban. No, no se llamaba los simuladores. Se llaman los simuladores no. En... No, sí. La pasaban chingado. En el canal Space y tiene otro nombre. Y si no, el concepto que tú bueno, dices está doblemente plagiado. Porque bueno, ese que yo digo es una serie ya algo añeja. Bueno, que plagio, robo, compra, o sea, ahorita todos los formatos, por pendejos que sean, son reboots, sí. Son comprados, o sea, por ejemplo, ahorita pasan mucho. Vean, más bien se convirtió en la crítica de Televisa más que horror. Ahorita hablamos de más series de horror. Pero por ejemplo, ahorita están pasando mucho una barra de programas de concursos. Y por ejemplo, uno es como un Jeopardy y el otro es una cosa en la que están los famosos tratando de cumplir retos sobre una banda sin fin. Y dije, pues ese último, el formato se me hace muy pendejo, ¿no? bueno, Televisa ya no tiene nada que ofrecer. Bueno, al final dicen basado en un formato de fulano. Y yo, ¿neta? ¿Compraron eso a alguien más? Pues ya ves, güey. Pues ya ves. Bueno, pero entonces... Pero era bueno, o sea, bueno, yo repito, lo de los pinches simuladores estaba interesante, el concepto era interesante también, el hecho de que tuvieran tantos invitados de mexicanos, primeros actores, le daba mucho empuje, la verdad. Ver a Chabelo haciendo un personaje ahí... ¿Serio? ¿Utilizando su voz normal? Exacto. Y actuando bien verga. Exacto, fue muy bueno el capítulo y era inteligente la pinche serie, entonces... Yo lástima pienso, que tampoco era algo original. Es el punto, no, lástima no. Que no le dieron más carreta ahí. Ahí sí tenían de dónde, gustaba mucho. La neta, bueno, la pasaron como 3 veces. Yo me acuerdo que sí duró un rato, ¿no? Y dices, sí. Bueno, está bien, ahí estuvo la bronca. Pero bueno, hablando de nuevo de esta cuestión del horror, sí. Horror. Bueno, por ejemplo, también aquí en México, además de que, por supuesto, se han hecho series de horror, en un par de ocasiones se ha tratado de ligarlas, pues obviamente con el género más visto aquí, que es la telenovela. Y ha habido un par de telenovelas que tratan de retomar el tema del horror. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, La Chacala con esta... Con esta morra que vende azulejos. Sí, la señora de los azulejos, la Christian Bach. Que me la empiezo a creer. Yo creo que sí está en liga con Satán, porque la cabrona no envejece. No, hija de puta, pero bueno. Está en liga con las artes oscuras, ¿no? Y que también, pues, trataban de incluir un poco eso, ¿no? Ese elemento de terror. Ese elemento se me entró. Había otra de Televisa, en los años 80, pero se me escapa ahorita el nombre de la novela, que también es como... referente. El Maleficio. El Maleficio, gracias. Exacto, El Maleficio en Televisa, ¿no? Y que también querían como poder jugar un poco con ese concepto de lo sobrenatural. Dentro de las telenovelas, y que si bien nunca fueron grandes éxitos, sí se quedan como referentes. Una que otra cosa quizás se hicieron bien, ¿no? Y dices, ok, va. Pero va. Muy poco. Ah, bueno, otra serie. Bueno, es que no se podían alejar mucho de ese formato de telenovela, porque era lo que les pegaba, porque era lo que veía la gente. Ahorita me acordé de otra, pero antes el Dr. Hill. Sí, vamos a sacar los pinches comentarios porque hay comentarios otra vez. Ah, pusimos post. Sí, a huevo. A huevo, no sabía, perdón, creí que... James Halliday nos dice Tales from the Crypt, los cuentos de la cripta, y también ay, se movió mi pinche computadora, disculpen ustedes. Y también esa serie que daban en el 11, aquí llamada Cuentos de Terror Japoneses. Ah, sí. Ah, sí. Sobre todo los capítulos de las focas diabólicas, Come Hombres y el del Doraemon Asesino. No sé, yo no vi nada de eso, ahorita sí, cuenta. Sí, yo sí. Y cómo olvidar La Hora Marcada, que ya platicamos al respecto. Y nos pide un saludo hasta Torreón, de parte de todos los sagas presentes. Hasta ¡Saludís! Torreón. A huevo. Gente que nos oye, nunca habíamos tenido a alguien de Torreón así. Ah, no, se me mandó solicitud, dije. No lo y de Puerto Rico. No más. Ernesto Poblete nos dice, ¿qué tal sagas? Mis favoritas son Twilight Zone, Tales from the Dark Side, y de las más nuevas, las primeras de Master of Horror. Saludos y abrazos para la banda. Nos habla Chilemán. Chilemán. Híjole, mira, esos de... Masters of Horror, ya lo había yo mencionado, son era una serie de televisión. De en la que grandes directores del género hacían mediometrajes de 45 minutos. Es un formato viejo que existió primero en España, que se llamó Historias para no dormir. Si ven el Monstroscopía de este año, vamos a incluir algunos directores. Ah, qué chido. Que trabajaron en esa serie. Era una especie de versión española de The Twilight Zone, precisamente. Tenía más o menos el mismo feeling. Y después se hizo en España, se revivió el formato y existen unas nuevas historias para no dormir, que son 6 películas que incluso sí se vendieron, sí las sacó Cinema Entertainment, sí las sacó en DVD. Y también son muy buenas. ¡A huevo! ¡Qué interesante! Eduardo Mora nos dice, como tal, de televisión de aquí no. Pero los japoneses hacen videos de terror bastante interesantes. Y otra cosa que recuerdo bien son los programas de radio que contaban leyendas o donde podías llamar y contar algo raro que te haya pasado. Que es lo que platicamos, exactamente. Ajá. Saludos a toda la saga. Hagan un especial de historias de terror que les hayan pasado o leyendas mexicanas. Ya hicimos uno. Es lo que le decía. ¿Qué? Ya les platicaba que hicimos un programa de historias que incluso vino el Chitiba, bastante descargado. Y ya nos dice, gracias, es que los llevo poco escuchándolos, cosa de pocos meses. Búsquela, tenemos y nos todos conoce a todos, pero sí llevo buscando las temporadas pasadas, así que lo buscaré. Cosas que dan miedo se llamaba. Ah, mira. El podcast se llamaba Cosas que dan miedo. Vientos. Todavía el podcast favorito de la Logan. Hasta la fecha me dicen, ah, es que el de cosas que dan miedo era bueno. El cabrón, era el bueno. Deja ver, te digo cuál es. Cosas que dan miedo. Román Dodero nos dice, Twilight Zone es mi serie favorita de todos los tiempos. Y otras, es que no mames. Y otras series de terror, la nueva de Ash contra Evil Dead, que está chidita. ¡A huevo! Está muy chidita, claro. Ya va a salir sí, la segunda sí. temporada. Así es. Y sale Lucy Lawless. Y se ve bien MILF. Mira qué rico. Y si bien no es de terror, Doctor Who tiene ideas y conceptos muy creepy de la mayoría de los capítulos, sobre todo los pinches creepy angels, ¿no? No sé, los ¿sí? Crying Angels. Los Crying Angels y los que creo que se llaman The Silence, que son unas unas criaturas que olvidas todo sobre ellos en el momento en que dejas de fijar tu vista sobre ellos. Y que ¡ay, según cabrón! O sea, llegas, ¡sácate a la verga! Entonces chido, llega el momento en el que ellos están, no sé, cuidando el movimiento de todo el mundo. Pero como te volteas y olvidas que estaba atrás de ti el cabrón y son unos tipos sin boca y nada más con ah, chinga tu madre. Parecen Slenderman. Totalmente. Es un Slenderman. Son como Slenderman. Porque además traen trajecito. Ah, sí, traen trajecito. Y los Weeping Angels, que son unas criaturas que parecen estatuas de como, ángeles, ajá, que se cubren los ojos. Pero resulta que cuando dejas de mirarlos, más o menos es el mismo concepto, ellos se pueden mover como casi a la velocidad de la luz. Entonces, si volteas por un momento y no, de repente llegas y te tiene aquí en la cara, güey. Y ya lo follows. Estás viendo y ves que lo que se tapan las caras es porque tienen como dientes afilados y todo. Tienen un rostro monstruoso. Tienen un rostro monstruoso y lo que hacen es que se alimentan de la posibilidad de tu línea de tiempo. Entonces, cuando te atrapan... te mandan a cualquier periodo del tiempo en el que ellos se les chinga y lo que no lograste hacer en tu vida gracias a esa transportación es de lo que se alimenta. O sea, sé que si es la primera vez que se me ha antojado ver Doctor Who. Busca los capítulos de los Weeping Angels, son como 3-4 a los humanos. Besos. Y lo peor es que los Weeping Angels, hasta una impresión o una foto de un Weeping Angel se convierte en un Weeping Angel. Precisamente hay una de esas películas de la serie de Masters of Horror que se llama Quemaduras de Cigarro, y se supone que las quemaduras de cigarro son pequeñas zonas que se queman de la película de un filme de celuloide. Uh-huh. Entonces esos cuadros generalmente se quitaban con bisturí y se volvían a unir las cintas con adhesivo. Uh-huh. Entonces precisamente el protagonista es un güey que tiene una pequeña sala de cine que está buscándole a un coleccionista privado una película que se llama El Absoluto Fin del Mundo. Que resulta que el director, que obviamente pues es un director maldito de culto, filmó cómo mutilaban a un ángel. Y cada persona que ve esa película vale absoluta verga. ¿En dónde fue eso? Se llama Quemaduras de Cigarro. Es una película de John Carpenter y es parte de Masters of Horror. ¡Ah, cabrón! Está bien chingón. Ahí está, mira, la reseñan en el pinche Monstroscopía del año. Bueno, el problema es que, ¿cómo es gringa? Ahorita no entra. Pero hay cosas así de enfermas. Que de hecho, digo, ni hemos empezado en forma el tercer Monstroscopía, no. Pero igual valdría la pena para el cuarto, esas cositas raras que De directores conocidos. De directores conocidos o cositas que se escaparon de los anteriores, porque hay muchas cositas por ahí que se quedaron en el tintero. Igual como juntarlas. A ver, esto se quedó. Básicamente va a ser Monstroscopía 4. Las obras. Bueno. Las obras del terror. Las obras. Las obras del terror famoso. Nada más. Ah. Marcos Martínez nos dice, Gilbo, tu unidad Prime encendido. Pues creo que lo que viene a mi mente rápidamente es la decadentísima Le Temes a la Oscuridad. Ah, no mames. De Nickelodeon. ¿Cómo se llamaba la otra? Escalofríos. Goosebumps. Ajá. RL está en la calle de la cripta, terror, ¿no? Que es la otra que más viejilla, exacto. Pero aunque ella lo que la chisma cuenta, que bueno, lo que ya platicábamos. La que la chisma cuenta. A huevo, dice que quiere un saludo sensual de Madame Madrazos. ¿Usted, señorita? ¿Qué? ¿Es vieja o qué? Es un güey, pero ahí dile algo. Dile sí, güey. Cámara, sí, saluditos. Esto. Sensuales. Saludos sensuales. Cámara. A huevo. Sensuales. Más pinche sensual no se puede, ¿verdad, Necro? Yo solo le hablo sensual al Necro. Y eso no mucho, güey. Más o menos el pedo así como de ¡ti! ¡Dame tu ti! ¡Ani! ¡Ti! ¡Y échame ti! Eso dice, pero es bien pinche cursi. Es bien pinche cursi, le hace ¡ay! Soy mala y cago murciélagos. Pero es bien pinche cursi. Ah, huevo. Después de una... por él. Sí, claro. Sí, no, vas a cagar murciélagos con forma, ¿no? Ah, bueno. Dice, y si no quiere del creador de casi todo, el Dr. Gil. ¡Ay, puto! Esa mamada. Es mi Hilbot Prime. Exacto. No, es su bitch. Saludid, es su Hil bitch. Y los aceitas, ¿verdad? Sí, güey, a huevo. Checa su aceite que y todo. El aceite seguido. Okay. Kurohige Ditich dice, pide un saludo de la saga con más huevos. Ya, punto. Ah, escuchó. Pues sí. No, es Yami. Saludos. A huevo. La Champi Master. La Champi Master. La Champi Master. Cámara. Hay más saludos, pero ahorita les decimos. Bueno, pues hace bueno, rato... Pues... ¿Qué le estaba diciendo? Las historias de cosas que dan miedo es el Saga Podcast temporada 5, capítulo... Mierda, ya perdí. Eres un pendejo. Sí. ¡Puta madre! Bueno, tanto buscarla para cagarla, chingón. Ah, no, capítulo 2. ¿Capítulo 2, temporada 5? Temporada 5. Ahorita le digo. Ahorita le doy el... Yo le paso el link. Ahora. Bueno, en... de lo que hablaban ahorita de los estos, este, los estos güeyes que nos escuchan... esas series de, por ejemplo, de Cuentos de la Cripta, cuando yo estaba niño la veía, porque fue como de esa época, estaba cagada, nunca me dio miedo, pero era muy divertida, tenía historias cagadas y si decías, ah, pues órale, ¿no? Sí sé que son de terror, no me daban específicamente eran miedo. Tolerables. Ajá, eran tolerables, pero luego sí tenían así cosas medio creepy, ¿no? En cambio... este, el de... ¿qué? ¿Cómo se llama? JK, no sé qué chingada. R.L. Stine. ¿Y qué otros dijeron? Y le temes... No, le temes Escalofríos es de R.L. Stine. Ajá. No, es que uno era R.L. Stine, La Calle del Terror, y la otra era Goosebumps. Bueno, pero que los dos son de R.L. Stine. Es la misma mamada. Es autor para, este, de libros para niños, pero siempre van enfocados a ese pedo de terror. Es como Stephen King para niños. A mí me gustaban mucho unos... A mí me gustaba mucho una serie que se llamaba Fantasville. De hecho, tengo poquitos números porque... fueron un chingo, yo me acuerdo que los compraba en la secundaria en el Sanborns, de un autor que se llama Christopher Pike, y eran las aventuras sobrenaturales que vivían cuatro amigos en un pueblecito, típico de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero de cariño le decían Fantasville, porque pasaban un chingo de cosas, ¿no? Se enfrentaban contra demonios de otra dimensión, vampiros, viajes en el tiempo, extraterrestre, el regreso de los dinosaurios, estaban muy amenos. Órale. Ah, ¿sabes qué recordamos el Necro y yo hace poco? Que había una serie medio pedorra de Drácula contra unos morros y su abuelito. Ah, también. Y la pasaban en el 5, ¿sí te acuerdas? Esa no me acuerdo. Y nada más se llama así, Drácula, la TV series. ¡Qué mamada! Y de hecho el personaje, el Drácula, no se llamaba Drácula, se llamaba Alucard. Alucard. Alucard. Porque chinga tu madre, les encanta. Sí, sí, sí. No, bueno, pero en ese tiempo ni siquiera había salido Symphony of the Night. Nada. No, el concepto de Alucard es muy viejo. Sí, sí, sí. Las películas de la Universal. Sí, de hecho, ya lo manejaba. Creo que sí, porque también lo usan, lo he oído en muchos lados. O sea, hey. Pero, por ejemplo, esas series de Nickelodeon, bueno, a mí pues realmente nunca me dieron, nunca me gustaron, se me hacían pendejas. A mí... había un par de historias que sí me sacaban. Le temes a la oscuridad, tenía un par de capítulos que sí te cagabas para adentro. ¿Y tú te acuerdas de uno? ¿Cuál? Nosferatu, el vampiro demonio. Ay, ese cuál era, el del vampiro que se salía de la película, ¿no? Sácate a chingar a tu madre. No, sí estaba, y por eso me costó mucho trabajo ver Nosferatu. Órale. Esa es, porque además estaba interesante que eran estos chavitos que se reunían en la fogata a contar historias. Ajá. Entonces, dependiendo... La sociedad de medianoche, ¿no? La sociedad de la medianoche. Y cada chico tenía a veces personajes recurrentes. En sus historias. Entonces, había un muchacho que era como latino, que tenía el profesor Flink, si mal no recuerdo, y era un científico loco. Profesor Memelowski, hombre. Y en un capítulo salen de un cine que va a caer en bancarrota, y llega el profesor y les dice, miren, yo voy a salvar su cine, tengo esta película, ¿no? Nosferatu, el vampiro demonio, pásenla y no mamen, van a tener un chingo de éxito. Y ya lo logra, sí consiguen el éxito, y entonces regresa el güey y les dice, bueno, ok, ya tuvieron el éxito, ahora quiero mi pago, quiero que cada viernes ustedes pasen una de mis películas. Como le dicen que no... Como le dicen que no, este güey dice, ah, bueno, pues entonces chinguen a su madre. Y el vampiro se sale de la película y empieza a matar gente. Pero estaba muy bien logrado porque la neta, pues sí, obviamente el maquillaje del vampiro era muy similar al de Murnau, al de Max Shrek. Pero estaba todavía más creepy, entonces sí daba chingo de cosas. Ese capítulo está bueno, el del vampiro demonio está bueno. Tenía dos, tres cosas. Sí, o sea, no era perfecta y aparte era de los 90. Pues no, insisto. Pero era de la época niños. En la que. Ajá. Yo sé, en lo la personal que no, nunca me gustó y siempre le cambiaba. Pero yo le cambiaba pues normalmente. Pero o pues sea, va. No era mía. Cuentos de la Cripta era más bien como adaptaciones muy light de los cómics de la cómics de la IC. Efectivamente. La ventaja que tenían es que no sé si el Guardián de la Cripta nació para esos shows o ya era algo que salía en el cómic. El Guardián de la Cripta, bueno, los cómics de Lacey tenían varios presentadores. El Guardián de la Cripta era de Tales from the Crypt. The Vault of Horror lo presentaba la vieja bruja y el otro presentador era el tío no sé qué. El tío Creepy, creo, precisamente. Entonces, eran varios. El guardián de la cripta que todos conocemos fue creado por el taller de Jim Henson. Hell yeah. Y también se hizo una versión para niños, Cuentitos de Ultratumba, que era animada. Sí, y era medio pendeja. Estaba mucho más pendeja. Hablando de Jim Henson, yo recuerdo una serie de Muppets que se llamaba Los Fantasmas del Conservatorio. La pasaban en Canal 11. Y que eran puros fantasmas que eran instrumentos musicales. Ah, esa no me acuerdo. Ajá, era un programa para niños, educativo, bla, bla, bla. Pero sí era un concepto así medio, medio enfermito. Oh. O sea, si lo piensas bien, no daba miedo, claro que no. Pero sí, chinga, como que está medio enfermo, ¿no? Como que tiene pedos esta chingadera. Ajá. También son del taller de Jim Henson. Bueno, pues hasta eso, como el taller de Jim Henson también en muchas ocasiones ha participado no solo con cuestiones de fantasía, sino precisamente como de horror. O hay puntos en los que se encuentran peligrosamente cerca. Como en el Cristal Encantado. Por ejemplo, Dark Crystal. Los pinches Skeksis son aterradores. O sea, me disculpas, están muy feos los güeyes, ¿no? O por ejemplo, yo me acuerdo mucho de estas dos series del Storyteller, que eran mitos griegos y los mitos originales. Y en los mitos originales hay unos capítulos muy creepies. Y si decías, chinga tu madre, ¿no? Como ese del güey que podía meter a la muerte en su costal y pendejadas así, ¿no? O sea, sí estaban medio acá. Lo adaptaron en Jack of Fables, ¿no? Sí, hay una historia de Jack of Fables en la que tiene ese pinche saco. Sí. En el que mete a la muerte. Luego se sale y viene a grabar el podcast, ¿verdad, Necro? Ah, bueno. Tenemos unos cuantos saludillos más. Alba Mendoza nos dice: yo digo que la saga debería ser especiales como los anteriores. Tendríamos que hacer ya algo, Sí, deberíamos. Pues los que hacíamos radiograbados. Es que nunca le tocó uno. Como radionovela. Hay que hacer uno. Sí, hay que hacer uno. A huevo, no, vas a cooperar y te va a gustar, dije. Qué bellos tiempos. Y de series de TV terror, soy mega miedosa, dice Alba Mendoza. Así que yo no veo nada de eso. Apenas. Apenas vi Stranger Things y eso porque no es de terror. Que tiene ahí su toquecillo. No, pero... terror porque yo la pude tolerar mucho. Yo también soy bien sacatón. Mire usted. El monstruo, no sé. No, pues eso. Ay, güey, después de ver tanto Resident y Silent Hill, pues ya dices cualquier pendejada. El problema es que pendejada, no he jugado viendo Silent Hill ni los Resident por eso mismo. Entonces, mire usted. O sea, veo un Pyramid Head en un cosplay bien hecho y me echo a correr, güey. O me hago encima. Si te cagas para adentro, amigo. Nah, el Pyramid Head no me da miedo, pero hay algunas otras cosas que sí, puede que sí. A cagarse para adentro. Bien. Pyramid Head sí se me hace cagado. Es chido. Ah. Denny Ortega Banderas nos dice: Dimensión Desconocida, Galería Nocturna, La Española, Historias para No Dormir, que ya mencionó Madame Toilet. Y Nacional Hora Marcada, que también ya mencionamos. Grandes recuerdos y el odio de mis cuatro hermanos por causarles pesadillas de chicos. Va. Y nos dice también que los radiofantasmas y la mano peluda, que son las retransmisiones de audio, eran entretenidos. Asimismo, Javier Salazar nos dice: no me gustan las series de terror, pero sí leía las historias de terror en los autobuses en Hazme el chingado favor. Robos, violaciones, valemadrismo de la poli. Eso sí me subía la adrenalina y más cuando viajo a la familia. Bueno, pues es que eso no era ficción, eso era terror real. Sí, auténtico. Va. Bueno, pues de otras series. Que bueno, pues no, tampoco son como muy de terror, pero pues entran un poco en el género. Una que era muy pendeja, pues ya todos sabemos, ¿no? Buffy la Cazavampiros. Basada en una película. Ajá, basada en una pinche película. Igual de pendeja. Pinche fanbodas, absoluto. La serie estaba chingón en comparación a la película. Ah, bueno, sí. La verga. Sí, lo que le sigue. Que pues, realmente no vamos a ahondar mucho. O sea, ya saben, ¿no? Vieja güera que peleaba contra vampiros. Fin, ¿no? Para porque... contar. Porque era la elegida. Mira, porque 90s. Ajá. Yay. Exacto. Pero sí, no estaba muy allá. Y posteriormente salió otra más en los 2000s. Muy similar, que es la de Supernatural. Que la primera temporada estaba buena. O sea, sí, como que tenía pensado más de aspectos de terror. Ajá. Pues ya después fue cayendo en lo mismo del efecto Buffy. Y pues ya, igual luego, o sea, había jaladas y había pinches. Harto relleno. Ajá, un chingo de relleno y los típicos capítulos cantados y bailados, güey. Y lo extraño es que la pinche serie no se acaba. ¿Sigue? Sí, güey, sigue, la neta es que sigue. La gente le encanta esa mierda. Sí. Es que porque pues los pinches protagonistas están bien pinches guaperras y las viejas no, mames, siguen viendo. No mames, es cierto. Sí, sí, güey, la neta sí, güey. Claro que sí, güey. Ah, no, wey. Yo no digo que tengan que ver, yo solo digo que esos güeyes que están bien X. No, o sea, tú estás feo, esos güeyes están guapos. Yo estoy bien pinche guapo, culero. Ahí se me siento. ¿Perdón qué? Yo soy bien pinche. Micrófono, pendejo. Yo soy bien pinche galán. No, pues esos güeyes están guapos, güey. O sea, de, no lo quieras admitir, no importa. El resto de las viejas del mundo sí lo creen, güey. Y si les gusta. Los güeyes de Supernatural. Ah, sí, no mames. Es güey, sí, tienen, güey. Tienen entonces, una army of fancy de groupies como, que les avientan el calzón a es como por donde pasa. Como las, todas las pinches viejas que veían Smallville, aunque nunca habían leído un puto este cómic de Superman porque solo salía el Tom Holland. ¿No? ¿Cómo se llama ese Tom pendejo? Holland. Tom Holland. Ajá. Tom Welling, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿quién es Tom? Ah, Tom Holland es Draco Malfoy. Sí. Ah, ya, bueno. Bueno, salía, que por cierto, salía el pinche Superman y les gustaba a las pinches viejas y por eso veían la serie, güey. Somebody Save Me, Somebody Save Me. Somebody Save Me. Qué bueno, que fue la única canción exitosa de Remy Zero. Pues el mismo pedo de los güeyes que hicieron la de Friends. Sí. The Rembrandts. The Rembrandts. A mí me caga esa canción. Qué mal estamos que yo tuve que dar la referencia musical. ¿De qué? Ese, el intro de Smallville, a mí me caga la canción. Ah, no mames, yo adoro la canción. No. A mí me gusta. Yo soy fan. No es la gran cosa, güey. O sea, no lo digo por el género de, no soy fan de ese género, sino lo digo en general, no me gusta la canción, se me hace fea, güey. No mames, a mí se me hace bien chingona esa. A mí se me hace muy buena. Hasta la fecha, la traía en el teléfono y sí, por supuesto, de pronto ibas en el carro, sale el random y suena y dices, ¡ah, huevo, Remy Zero! Somebody say. Sorry, hasta tuvimos un cuate que un chingo de años su nick fue Remy Zero por eso. Mire. Yo creí que tenía que ver con la caricatura de Remy. Remy Zero. Me vale verga a mí. Y lamentablemente mí me se me hace fea, güey. No sé fea. Qué miembro del grupo, aunque ya se habían separado, ya falleció. De hecho, falleció joven. Y ya bueno, sí, a ver. Se selló el destino de Remy Zero. Otra pinche serie. De los 90, bueno, que nos tocó ver en los 90. Ajá. Y que enseñaba mucho de mitología ajena a nosotros. Ajá. Estaba Mikami y la Casa Fantasmas. Ah. Y ya ven que salía ese pinche títere de terror, pues sí. Uh-huh. ¿De cómo se llama ese teatro tradicional de marionetas? Es el Bunraku. Ajá. Salía ese viejito que era un títere que te explicaba así de, ah, ¿qué pedo? Ah, pues la Yuki Onna es un pinche espectro que... Uh-huh. Si te agarran el frío, igual es verga, güey. Era tu pequeño glosario de yokais japoneses. Ajá, precisamente. Y que se enfrentaban contra cada pendejada. Y que estaba adereciado además con mucha cachondería. A huevo. Y mucho humor. Ay, sí, la Mikami duró mucho. A pesar de que la serie era corta, era como de 30 capítulos, ¿no? Veintitantos, 26. Ah, son 26. Sí, era... Se pegó mucho. O sea, también fue la época, fue en 98. Ajá. Que fue la época en la que hasta había la barra de la animación japonesa en el 5. Pues Mikami ya la pasaban relativamente tarde porque pues era, estaba subidita de tono. Ajá. Pero la ponían antes de Dragon Ball. Bueno, era pero a las 6 de la tarde, o sea, era ver Dragon Ball, era ver Mikami y no me acuerdo qué tanta mugre. Pasaban Ninja Kabuto políticos. No, y aparte con Mikami estrenaron Ninja Kabuto que no pegó, duró como 2 capítulos. Y en el 5 duró bien poquito. Ajá. Ah, pero estaba bien chingón Mikami, me acuerdo también cuando el pinche Yokozuna va con una mujer demonio araña, se me olvidó cómo se llaman, para que le hiciera un vestido a la fantasma, la de pelo azul, la Okio, que como que ahí tenían su querer, ¿no? Y que estaba medio creepy porque la morra estaba muerta, ¿no? Pero decías, pues, sí. Necrofilia, ¿ve? Que todo el mundo quería con el pinche Yokozuna, nomás no se le hacía con la Mikami, hasta la robot María en un momento le dice que quería sus huesos. But of course. Estaba bien buena la María. Porque pues, los androides siempre tienen que llamar María un pedo así, ¿no? A huevo, porque Fritz Lang. Pues because Fritz Lang, ¿no? Because. Okay. Y también anime de terror que nos tocó ver fue Nube, el maestro del infierno. Así. Que también manejaba muchas ondas de esas. Sí, en tenías mitología. Cable, porque Nube nunca estuvo en... No, lamentablemente. Pero la pasaban en unicable. Sí, a mí me costó mucho trabajo, porque aquí costó mucho trabajo que pusieran unicable en el cable de... Yo me acuerdo que el cable lo ponían en Sky. Y en un Cablevisión. No, ajá, en Cablevisión. ¿Cuál era la que nos costaba trabajo ver? La de... No, sí, una no, de Locomotion. ¿No? ¿Cuál? No me acuerdo. Ah, no. Utena. Porque lo pasaban una vez a la semana, el sábado a las 7 de la mañana. A las 6 y media. Era, y no se llamaba Utena, era el anillo mágico. Úrsula y el anillo mágico. El anillo mágico. Sí. Porque aparte dijeron Utena, eso no tiene sentido, Úrsula. ¡Tengan a su madre todos! Y El anillo mágico. El anillo mágico. Y también pasaban esa versión de anime del Jardín Secreto. Y había otro. Ese anime del Jardín Secreto me gustaba. A mí también me gustaba. Antes todo mucho. Que nos estamos desviando cada paso que damos. Nos vamos bien. Para eso nos vaya. No, ay, todos. Ay, bitch, ay, bitch, please. Aquí sí para que vean. Sí, okay. Ay, pobrecita. A mí, por los comentarios de hace rato, se me olvidó la serie que dije, voy a hablar de esta pinche serie de terror. Se me olvidó. Así como se me olvidó los personajes de ficción con los que me vinculaba, que ya los tenía, y se me fueron. Bueno, mientras tanto, pues está en el aspecto de anime, pues Pet Shop of Horror, que también fue de esa época que nos tocó a nosotros. De cuando empezaron a traer anime en. Parece que pirata. Sí. Y ya la veías y pues ya saben, ¿no? Pues Pet Shop of Horror trata de un güey que tiene una tiendita en Chinatown. Sí. El güey se llamaba Conde D, ¿no? Ajá. Ajá, algo así. Sí, sí, era Conde D. Sí, Conde D. Y pues vendía animales así como raros, ¿no? Y pues los capítulos trataban de las consecuencias de la gente que compraba esos pinches animales raros. No le hacía caso a las instrucciones. Era Gremlins. Era Gremlins. Básicamente. Sí, la segunda parte... anime, en manga digo, en manga, nunca salió en anime. Como Gremlins, ¿no? Que bueno, no es serie, pero también... No es de terror, pero sí. La primera sí. Ajá. Se vendía como terror. Ajá. Pero era... como terror tipo Chucky, ¿no? Era como terror tipo Chucky, era, muñeco diabólico. Era entre terror tipo Chucky, lo raro es que tenía un poquito de comedia, ¿no? Que además no son unos géneros muy, muy, muy comunes. Ni compatibles. Que también en el Monstroscopía, pues ya hablamos de Juan de los Muertos, que también es... Sí existe el género de terror comedia. Ajá. Se le llama Scare Silly. ¿Scare Silly? Ah, ya. Silly. Bueno, que ahí puedes poner, por ejemplo... Uh-huh. Ahí puedes poner, por ejemplo, esta de Sam Raimi, la de... ¡Ah! Evil Dead. Bueno, Evil Dead, ciertamente. Dead or Alive. ¿Alguien ha visto American Horror History? No, la primera. Yo, creo que era eso. Yo he querido verlas, la verdad. O sea, tienen críticas medianas, así de... Sí. No es la gran cosa, pero no es por ningún sentido una mala serie. Y ha continuado, ¿no? O sea, te dicen... Y cada año... Estás a la expectativa de que viene pues la nueva temporada, que curiosamente también tiene unas cosas ahí interesantes, como la que... La Freak Show me llama la atención por el tema. Ajá, que siempre pero manejan a los mismos... honestamente nunca me he atrapado, ¿eh? Yo vi creo que un capítulo de Freak Show y dije, okay, me gusta que se ve que la producción es buena, que no está tan estereotipada. Esa es la onda, la producción es buena. Yo quería ver después la siguiente, que fue Hotel, porque salía Lady Gaga. Y curiosamente dicen que no hizo mal papel, que le hace de un pinche vampiro. Meh. Y... Cubo. Y lo raro es que cada temporada, insisto, repiten a los actores, pero les ponen nuevas situaciones. Ajá, pues precisamente de géneros de terror americanos. No es el problema como que tener una serie de terror. Su problema es que tendría que ser relativamente cara, porque vamos, si haces series como se hacía antes, no sé, Dimensión Desconocida, la Twilight Zone... Como que es muy caro andar teniendo tanta rotación de actores, ¿no? Y como que yo creo que ahorita el formato actual de series no permite hacer luego eso. Porque también no puedes hacer una serie de terror que dure 26 capítulos tan fácil, o sea... No, son producciones que son caras. Entonces yo creo que por eso también ya ha disminuido mucho la serie de terror en favor de la película de terror. Entonces ya la haces, acabó, y ya después decides si haces otra historia totalmente distinta o continúas. Que es lo raro de Stranger Things. Vamos a hacer nuestra propia película de terror. Se va a llamar La Noche Darks. Darks con murciélagos. La fosa de los zapatos de mujer bizarra. Sí, da miedo, me cae. No, ay, eso estaba mamalón. No mames, güey. Eso estaba mamalón. Hay que ir a ver si aún está. Y en eso salen 5 Bryans. No mames, qué buenos actores contrataste. No mames, corre, puto. Qué mal pedo. Salva la cámara, que es lo más caro. Recuerda, Otto. No podrían pagarlo. Muy bien. Va, con eso da. Bueno, ¿qué otra pinche serie, pendejos? Bueno, como mencionaron, ahorita me acordé. ¿Tú viste Hemlock Grove, pinche necro? Vi 2 capítulos y no es que estuviera mala y por eso la dejé, sino más bien, no sé, algo pasó. Estaba y... mala y por eso la dejé. No, algo pasó y ya no la continué viendo y sí la quiero retomar. No es tan de terror, pero sí es como... Pues era de Hombre Lobo, ¿no? Sí, es que algunas series tienen elementos de terror como monstruos, pero no por eso sea terror. O sea... Ajá, pues como Strange Things. Stranger Things no creo que sea de terror. No, realmente no. O como en dado caso sería como Gravity Falls, que tiene elementos de terror, o sea, tiene monstruos. Pero no es una serie de terror, no te asustas. Mm-hmm. O como... Pues, como que los o como la serie esa de Nickelodeon de monstruos. Ah, de... Real Monsters. Pero hay muchos géneros. Por ejemplo, así lo más así escalofriante se le dice chiller. El chiller. Es el así de, ¡ay, chinga tu madre! Ah, huevo. También hay este terror que es más psicológico, o el terror sí, tipo Resident Evil de, ¡ya sale el monstruo! Y te saca, no me acuerdo. Los jumpscares. Ah, gracias, jumpscares. Ajá. Pero por cierto, pues, la serie como que... generalmente el terror japonés, que te agarran tragando camote y te sale justo cuando estás pendejeando. Y ese efecto se logra apagando la música. Generalmente el terror americano te acostumbra a que en el crescendo de la canción te va a salir algo. Y el terror japonés juega con eso para que te apendejes, güey, y en cuanto se apaga la música es cuando te asusta. Es como un screamer. Mamalón. Mamalón, mamalón. Qué pinche miedo encabronado. Bueno, huevo. Pues otra pinche serie, güey. A ver, la actual, pues es la de pinche Walking Dead, güey, que... Bueno, sí. Pasa de terror a dramón humano y luego de nuevo... Sí. Y luego se acuerdan de que era de terror. ¿Había zombies? Ah, ajá, sí. O sea, primero sí es así como terrorífico, ¿no? Porque sí, sí, sí hay zombies y dice, ah, no mames, está cabrón. Luego el dramón humano... Y luego, dramón humano. Luego la acción y los pinches locos humanos vivos que son, creo que el mayor, son el mayor pedo. Más que los putos zombies son esos cabrones, güey. Sí. Y luego ya de nuevo salen los zombies, ¿no? Bueno, que eso creo que incluso desde la época de Romero era parte de la propuesta, ¿no? Que mucha gente lo dice, mira, más miedo dan estos, en vez de estos humanos zombies que te muerden y te comen, pues cómo se degrada precisamente la sociedad. La sociedad. Y se pone mamón, por ejemplo, incluso remitiendo una a otra serie muy similar, no de tele, sino de juegos, por ejemplo, los Dead Rising, los bosses de los juegos, pues no son zombies, son los famosos psychos. Son los psychos. Que son personas que igual se dejan llevar por toda esta pinche destrucción de la sociedad y se vuelven unos culeros de mierda de primera. Pero sí están bien degenerados mal pedo. Y lo peor es que es gente que tú ves en las calles. Eso es lo que más miedo da. Ajá, que son personas relativamente super normales, comunes, ¿no? Sí, súper comunes. Así, sí. El pinche chef que está ahí, uh-huh. Que se vuelve loco y empieza a cocinar gente. El güey que es la mascota esa que está en la botarga, que se vuelve loco y empieza a matar gente con lanzallamas. ¿Cómo se llama? Exacto. La pinche gorda que va en su carrito de esos motito para supermercado para minusválidos, se vuelve loca y te empieza a tratar de comer. Ah, o me acuerdo se pone bien, cabrón. Me acuerdo también por ahí hay un como maestro de artes marciales que se pone bien pendejo pone bien también. ¿Sabes cuál me gusta a mí mucho? Un güey que se ve a todas luces como un judío de esos dueños de tienda. Que es así, entonces el güey que pasa a la registradora, no mames, se pone bien denso, güey. Y ahí va correteando con su pinche carrito de supermercado, con atascado con púas y con picos y todo lo de jardinería así. Ajá. Está chidísimo. ¿Cómo va The Walking Dead? Interesante. Ya llegaron a lo de Negan y pues ha puesto bueno. Realmente la última temporada no fue tanto así de ay, pinche dramón. O sea, sí tuvieron muchos pedos con los zombies. A huevo. La que sí da miedo. Es Fear the Walking Dead, pero da miedo de lo aburrida que es, güey. De que no de pasa ni madre. Hubo segunda temporada, la verdad no la vi. O sea, vi con la con los zombies mexicanos de bajísimo presupuesto. Sí, yo vi la primera temporada y la dije... La primera temporada es muy, muy... Ah, bueno, yo hablo de The Walking Dead, la regular, la primera. Ah, no, no, yo decía de... Súper salvable, pero The Fear no me... No, The Fear es aburridísima, güey, es aburridísima. Está mal hecho, la verdad, no está funcionando muy bien. Y la segunda está muy mala, te digo que están aquí en México. ¿Están aquí en México? Sí, son zombies mexicanos. Ah, mira cómo y están de la chinga. ¿Están muy culeros? Puta madre. Ajá, no. Ni para zombies somos buenos, chingados. Mira, Walking Dead, la regular, no es mala salvo la segunda temporada. La segunda sí es mala. Lenta. La segunda temporada es lenta y aburrida. Uh-huh. Ajá, ya cuando salen de la granja, que sí, básicamente es el final de la temporada, ya cuando sale Sofía Zombie, que básicamente es el final de la temporada, ya dices, ah, órale, ya de ahí en adelante las siguientes temporadas están muy bien. Sí, el dramón y lo que tú quieras, pero está chido. Pero sí, Fear the Walking Dead sí dio mucha hueva. Si dices, chinga tu madre, por favor. Sí, exactamente. Y Bull Dead, que es como lo que dice Madame Toile, esta comedia con terror. Si eres fan de la saga, sí te va a latir. Pero si te cae gorda, pues la neta no la veas. Porque pues es el mismo concepto, incluso más idiotizado. Son referenciales para fans, realmente. Y pues también tiene unos efectos pues, así medio nacos por eso. No, el pinche demonio. Ah, el sí, que caminaba así como bien pinche creepy. Raro y como si fuera Como cuando pones unos de esos pinches videos que de pronto está como en cámara rápida, pero como que aparece en un lugar y luego en otro. Ajá. Así, pero con un, ajá, como un glitch, pero con un demonio y estaba muy bien pinche caracterizado. Ese está chingón, güey. Pero dices que ese es de Ash vs Evil Dead, ¿no? Ajá, Ash vs Evil Dead. Ese estaba chingón. Ajá, ese demonio de ahí está chingón. La serie es muy terror cómica, gore. Ajá. Entonces está cagada, si eres fans, te vas a cagar de risa y a la vez así de ¡ay, no mames, esa pendejada! Ja. Y sí está chida, pero si no eres fans, la neta va a ser una pinche serie que vas a decir ¡qué pendejada de serie! Bueno, pero ajá, lo que vas es a reírte un rato de sus pendejadas, ¿no? Bueno, otra tendría que ser Los Expedientes X. Que tiene muchos capítulos que van... Perversosos. Mira, le dejo mi pinche teléfono un par de segundos al Grab, me instaló todas las pinches apps, no mames. ¿Qué cabrón? Curiosamente, de los capítulos de Los Expedientes X que son más recordados por dar miedo, muchos eran de abducciones. Ah, los de abducciones están pesaditos. Sí. El del hombre, el que más trauma me tenía era el del tipo, el que podía vivir muchos años comiendo hígados. Ajá. Se me olvida que es el que se estiraba y que duró dos capítulos porque se escapa de la cárcel o evita el juicio. Sí, y después y que lo tiene que ir el a Mulder buscar. Le dice, está volviendo a construir su nido cuando al final del primer capítulo. Uh-huh. No manches, qué pinche. Y más que nada como claustrofobia, güey, del pinche desmadre de que pues, estaba luego en se unos hoyos. Se llama Tops. Ajá. Tops. Uh-huh. Y ni se diga también primera temporada, sino máximo segunda, el hombre lombriz esta radioactiva. Ah, oh, sí es cierto, el que vive en las cañerías. El Flukeman, o es el último de la primera temporada o es de los primeros de la segunda. No, es el último de la primera. Ajá, que ese sí da un chingo de miedo, que es un puto gusano humanoide gigante radioactivo. Que al final lo cortan a la mitad y Samurai. Dicen, no, pues ya valió verga. Pero al fin y al cabo es una puta lombriz. Ajá. Y que curiosamente nunca regresó ni se le dio ningún seguimiento. No, porque es monstruo de la semana, lo que decíamos hace rato. O sea, Los Expedientes X lo puedes ver de dos formas. Sí, pero bueno, por ejemplo, que de los hígados sí le dieron segunda parte. O sea, sí tuvo cierto peso y dijeron, a ver, ¿sabes qué? Regresas. Pero los capítulos que así como que hacen contacto, que... Sí, son horribles, güey. Abducen a Scully. Ajá. Cuando de repente están los extraterrestres y dices, ¿ya son extraterrestres? O algunos capítulos en los que hay un capítulo en el que está un escritor de un libro sobre... que quiere escribir un libro sobre ovnis. José Chung from Outer Space. Ajá. Y que descubren que el problema es que habían estado entre dimensiones paralelas. Ajá. Y que realmente todas las historias estaban funcionando al mismo tiempo, pero de alguna manera el gobierno estaba encubriéndolo. De alguna manera no sé cómo hacían que se traslaparan entre dimensiones. Y sí estaba bien confuso. Era mucho trabajo entender qué estaba pasando hasta que literalmente Mulder le dice qué es lo que pasó. O los primeros capítulos cuando está ahí marcando y cuando todo está tan secreto que no sabes ni qué pedo. La verdad sí, o sea, la verdad cuando precisamente, es ese secretismo lo que hace que te dé miedo, Los Expedientes X. En el revival, la que no sé quién vio la temporada 10. Ay, yo... Está buena. Híjole, me gusta el final, es bien anticlimático, así como de no, what the fuck. Es que el problema es que echaron toda la carne al asador. Yo siento que ahí sí fue plan con maña de, güey, se va a quedar en un cliffhanger tan grande que nos van a tener que pagar la siguiente temporada. Sí. Porque sí se queda de... No me chinguen, ¿qué sigue de eso? O sea, exacto. Se queda lo menos bueno. Pero me acordé que también hay un par de monstruos de la semana. Uno exacto, muy... Exacto, el Were Monster. Ese está cagado de la risa. Yo creo que también es así como... Tiene cierta conexión con mi capítulo favorito, que es el moderno Prometeo. Ah, es muy bueno. Pero a mí me gustaba el otro de una pintura que cobraba vida. Que era similar como a los golems judíos. Pero entonces de pronto cuando iban a ver aparecía una pintura similar al Slenderman, así como una figura negra choncha. Ajá. Y de pronto se podía salir la chingadera, mataba gente, particularmente funcionarios públicos que estaban vinculados con que querían desaparecer de estas típicas como misiones y quitar un chingo de gente de la calle. Ajá. Y los mataba muy culero, ¿no? Vagos. Ajá. A los funcionarios, ¿no? Y algunos vagos, y la verdad pues sí se veía medio creepy. Hay unas partes en las que se tienen que meter ahí como en unas pinches cañerías súper clandestinas y sí te da cosita. Sí hay un capítulo de Expedientes X del golem, o sea, del mito judío original. Sí, ¿no? Sí hay uno. Ajá. Y también sí. Está muy chido. Pues no me acuerdo en cuál. Yo ahorita nada más he estado revisando como hasta la cuarta temporada. Es la cuarta vez que yo la veo, o más, a lo mejor más, que yo veo los Expedientes X completa. Yo nunca había podido tener un acceso así a todos los Expedientes X bien. O sea, y me gusta ver así como que todo el avance. Entonces, la verdad... Ah, ¿sabes cuál me gustaba? Cuando jugaban a lo del monstruo del lago Ness. Y pasan ahí toda la pinche noche en un islote y no se dan cuenta que están como a 10 metros de la orilla. Ajá. Y dices, qué cagado, pero... Conectada precisamente a los expedientes X está Millennium, que esa sí era más de terror sobrenatural. Nunca le agarré la onda. De hecho, pues precisamente los expedientes X en la temporada 6 o 7, ya hay un capítulo que se llama así, Millennium. Que es el cierre, ¿no? Pues no, creo conexión. Es la entrada. Es la entrada. Ajá. O sea, para que conocieras un poquito del a concepto. La sociedad Millennium, pues. Sí, Millennium era más, pues igual, tenía esa incertidumbre de no sabes bien qué pedo que le pasó a su hijo de ese güey. Pero sí eran casos más sobrenaturales. John. Percepción extrasensorial y ese tipo de onda. Salían demonios y todo el pedo. Sí. Era más de... Pues sí, era más terror. Muy bien, entonces yo creo que con esto cerramos las series de terror, porque ya pasó nuestro límite de tiempo de esta semana. Ah, no mames. No olviden entonces que nos pueden seguir en sagapodcast.com, nuestra página principal, y estamos en YouTube, donde ya está... A ver, mira, mamá, tengo página. Instagram, como Saga Podcast, YouTube, Facebook, Twitter. Y no olviden que si nos donan dinero, pues podremos comprar algo que nos sirva para ser más felices. ¿Monitos? No, yo hablaba de consola, de audio. Ah, consolas de videojuegos, sí, filtros pop para los micrófonos, bases para que todos los micrófonos. Filtros pop. ¿Qué es eso? Para que cuando hagas ¿esas cosas pachonas? Ese como media que pones enfrente del micrófono. Micro, yo quiero un pachón para mi micrófono. No. No. Pero bueno, y ya vamos a sacar Patreon, a ver para qué chingado sirve, pero si alguien nos da dinero por Patreon, yo no me enojo. Ya, hombre, es que la pregunta. Es esa cosa que las cosplayers ponen para que les dones dinero y se encueran y te mandan packs. ¿Qué es un pack? ¿No saben qué es un pack? No. Sí, un pack de fotos. Ah, pack. Yo es que entendí packs con X. No, pues son packs en general. Está bueno. Nos vemos, señores. Luego subimos más videos de figuritas y cochinadas. Yo lo quiero todo. Nos metemos que con mejor audio. Pendejos. Eso ha sido todo en el Saga Podcast. Chingar a su madre todos. Cuenta una leyenda que hace varios siglos, en uno de los edificios más hermosos y antiguos de la ciudad de Pachuca, llamado Purísima Grande, sucedió que los dueños de las minas y socios de otras compañías se reunieron con el fin de planear la explotación de los recursos naturales de Pachuca y de Real del Monte. La junta era presidida por el más rico hacendado, don Antonio Zabaleta y Escandón. Aunque iniciaron a temprana hora, les dieron las 11 de la noche sin llegar a ningún acuerdo. Tomaremos un descanso de media hora. La humilde mujer que se encargaba de la limpieza esperaba fuera. Si a estos les dan las 12 de la noche discutiendo, les van a salir los espíritus y no van a saber ni por dónde correr. ¡Modesta! ¡Sirve café suficiente! La junta se prolongó más de lo que me imaginé. Modesta les llevó café y todos se sirvieron. Ya van a dar las 12 de la noche. Al sonar la última campanada, las puertas de las ventanas se abrieron de par en par, volándoles los papeles y todo lo que tenía sobre la mesa, apagándoles las velas. ¡Ave María Purísima! Todos trataron de correr buscando la salida. Chocaron unos con otros, cayeron al suelo y fueron pisados. Los gritos de miedo y dolor se escuchaban en toda la casa. Un grito de espanto los paralizó, haciéndolos temblar de pies a cabeza. El grito no cesaba y se metía abajo de la piel. Salieron todos aterrorizados. Don Antonio cayó golpeándose la cabeza y fue auxiliado por Modesta, que por la luz de la luna lo identificó. ¡Párese, patrón, y córrale. Yo le quise decir que cuando las almas salen a penar, no se van hasta que salga la luz del sol. Los vientos huracanados silbaban doblando las copas de los árboles. Encomiéndese a la Virgen Santísima, señor. Si no, esas almas perdidas se lo llevan. Modesta logró sacar al señor Antonio de los patios de la casa, pero ya no había nadie. No sé qué pensar. Yo no creo en los fantasmas. Debe haber una explicación a todo esto. Si quieres saber la verdad, vamos ahorita a ver a doña Delfina, la espiritista. ¿A esta hora? Acaban de dar las 12 de la noche. Ella trabaja de noche. Es la hora en que habla con los espíritus. Don Antonio Zabaleta era un hombre de negocios. Inteligente, de mente abierta, y aceptó el reto. Está bien, vamos. Quiero saber la verdad. Esta es mi propiedad. ¡Ah, qué raro! Modesta y don Antonio caminaron hacia el Cerro de San Nicolás, hoy barrio de Españita. La conocida espiritista del barrio, que hablaba con lo desconocido, se alumbraba con docenas de veladoras. Aquí es, pero si le pregunta a la señora, dígale que es usted creyente, si no, no nos recibe. Don Antonio al entrar se estremeció de miedo, y contándole lo que había pasado, le pidió le ayudar a resolver el misterio. Siéntese, señor, voy a llamar a aquellas almas perdidas para que ellas mismas le digan qué es lo que quieren en este mundo. La espiritista se sentó cubriéndose con una sábana blanca y empezó a estremecerse. ¡Ánimas en pena que andan perdidas! Yo las invoco con el poder de Dios y les permito que alguna hable a través de mi lengua, que penetre en mi cuerpo. ¡Vengan! Fuera de la casa se escuchó un fuerte viento. El cuerpo de la espiritista tembló y de la garganta le salió una voz de ultratumba, haciendo que Modesta cayera desmayada y don Antonio a punto de fallecer de miedo. He venido a suplicar que me den a mis pobres despojos cristianos sepultura, a los de mi hija y a los de su amado también, y nos salven de penar por los siglos de los siglos. Tengo poco tiempo, pero les contaré mi historia. Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando en una de las fincas se escuchó un llanto de un recién nacido. Don Juan Miramontes, muy nervioso, se acercó y al verlo gritó furioso. ¡Maldita sea! ¡Mi estúpida mujer ha dado a luz a una hembra! ¡Perdóname, mi señor! ¡Perdóname! ¡Dios lo quiso así! ¡Quítate de mi vista, inútil, o acabaré contigo! La crueldad de aquel malvado hombre era conocida en la Nueva España. Pero nadie se atrevía a protestar por las riquezas que tenía. Pero más cruel sería con la rubia niña que había nacido sordomuda. ¡Oh, Dios! ¡Llama a la caridad, don Juan! ¡Para que perdone a la niña! ¡Y más a mí por no darle un varón! En mi caso todo tiene que ser perfecto. Mandaré encerrar a esa sordomuda y nadie la verá. Así corrieron 15 años de infierno y tormentos, sobre todo para la muchacha sordomuda. Pero una noche un par de ojos contemplaron a esa joven. Era un apuesto caballero que al verla se entusiasmó y buscó la forma de hablar con ella. Al ver su defecto no se decepcionó, sino por el contrario, le tuvo más amor, más ternura y comprensión. Tus ojos celestes me miran, pero tus labios están muertos. Todas las noches, el joven enamorado escalaba la alta pared para llegar al balcón, ver a la bella mujer y disfrutar un amor limpio y puro. Mientras tanto, en una de las salas de la casa... Está seca, árida, como las arenas del desierto. Nunca me darás un hijo, y esa va a ser tu desgracia. ¡Toma! ¡Repúdiame, mi señor! ¡Enciérrame en un convento, pero déjame ver a mi hija! Eso me parece muy bien. Te voy a encerrar con ese infeliz y les haré saber a todos que huiste de mi lado. Y jalándola de los cabellos, se subió arrastrando hasta donde estaba encerrada la sordomuda. Esto sucedía al mismo tiempo que los amantes se preparaban para huir. No tengas miedo. Tu padre hizo creer a todos que moriste antes de nacer. Así es que no nos buscarán. Al abrir la puerta, fue tal la sorpresa de los amantes de Don Juan y Doña Alonza que se quedaron de una sola pieza hasta que Don Juan reaccionó. ¡Maldita ramera! ¡Escondes a un hombre en tu encierro, pero los mataré! Y sin piedad los mató. A mí también me mató. Yo soy Alonza. Y nos dejó emparedados en esta casa grande. ¡Buscamos paz! ¡Ayúdenme a encontrarla! Saca los restos y dale sepultura. Y ya no los molestaremos. Regresaremos al más allá. Delfina la espiritista, al terminar de decir la última palabra, volvió a temblar sacudiéndose de pies a cabeza. Después, abrió los ojos y quedó muy cansada. No los juzgues, señor. Solo rece por sus almas. Hay que rescatar los cuerpos y darles cristiana sepultura. Veré que nada falte para hacerlo. Y en esa forma, don Antonio Zabaleta y Escandón hizo romper el piso de su residencia. Encontraron huesos de dos mujeres y un hombre. Y por la tarde, los condujeron al cementerio acompañados por un sacerdote. La leyenda que la suerte de don Antonio fue envidiable, tanto en lo económico como en lo personal, y dijo contento: siempre hay que dar gracias a Dios por vivir y creer en lo increíble. Radio y Televisión de Hidalgo presentó y el misterio. Tomaron parte en este programa Mari Carmen Lomelí, Enrique Rojas, Andrés Vilar, Erika Gutiérrez, Mario Castillo, Lorena Pérez, Tania Mesa y Denis Olvera. Idea original, Jorge Quintero Rodríguez. Libreto, Félix Castillo García. Grabación, Luis Enrique Martínez García. Edición y musicalización, Hugo Reyes Vázquez. Producción, Tania Mesa Escorza. De comunicación 71-10848 71-1069. Lada sin costo. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.